partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo. Y estamos ingresando al universo noticioso de Política y Rock and Roll Noticias. Una mañana más acompañándonos. Gracias por estar del otro lado del diafragma sonoro. Y nosotros por acá estamos ya listos para iniciar con la información. Mi nombre es Alejandro Cabral, me acompaña en cabina Elsa Leticia Romero toda la mañana, hasta pasaditas las 10 estaremos haciéndonos compañía, así que gracias una vez más por su sintonía y iniciamos si les parece la conversación del día de hoy, este espacio para el análisis, la reflexión, la crítica, la opinión en política y rock and roll. Vámonos con la información meteorológica para iniciar la mañana. 17 grados es la mínima del día de hoy y en 17 grados centígrados nos encontramos en este momento, según nos dice acá el reporte meteorológico. Ya otro reporte por acá nos dice que ya pasamos los 20. Bueno, por ahí estamos, entre los 17 y los 20. Y el día de hoy, si le creemos a un reporte, el que va más caluroso en la mañana dice que llegaremos a 40 grados con día soleado. Si le creemos a este otro que dice que estamos ahorita 17, pues vamos a llegar a 43. Así que prepárese usted para 40 o 43, día soleado eso sí, así que día para resguardarse de la inclemencia del sol. Y bueno, amaneció fresco, entonces uno se puede medio confiar en que la cosa está padre, y al rato cuando salga de su trabajo, cuando salga de sus actividades, probablemente se encuentra con el infierno ahí afuera, con el dragón soplándole en la cara. Así que tome todas las precauciones, beba mucha agua, trate de no salir entre las que serán 12 del mediodía, 1 de la tarde, que es cuando empieza a calentarse realmente, hasta eso de las 4 de la tarde, o como decían los memes que a todos ustedes les habrán tocado ver, trate de no salir entre las 11 de la mañana y octubre, algo así. Bueno, pues así iniciamos esta mañana. Creo que todavía se puede disfrutar el día, todavía el calorcito pues se sufre en ciertos horarios, pero las noches siguen siendo frescas y eso nos lo perdona y con eso nos permite vivir un día tranquilo, en paz. Y bueno, así iniciamos la conversación. Mañana se va a estar nublado, por cierto, semi nublado, y también el sábado semi nublado. Las temperaturas bajarán hacia el sábado de los 40 o 42 que tenemos hasta los 35. Eso ayuda bastante. Y así el domingo parece que se va a nublar un poco más. No hay posibilidad de lluvia aún. La próxima semana tenemos disminuciones importantes de la temperatura, porque la temperatura máxima llegará a los 30 grados centígrados y la mínima estará en los 10. Como siempre, nos preparamos, el clima nos engaña, llega la Semana Santa y llega el nubladito y el viento y baja la temperatura para aquellos pecadores que van a la playa, dice él, decían antes, ¿no? Bueno, así está la cosa y así iniciamos. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues sí, son las, temperaturas y condiciones muy típicas de la Semana Santa. A ver qué tal les espera la playa a quienes salgan de vacaciones. Yo recuerdo vacaciones en San Nicolás, por ejemplo. Híjole, nos encantaba de niños y al mismo tiempo temíamos el viento por la arena que levantaba y nos golpeaba ahí los tobillos. Pero sí, es típico, íbamos ya advertidos. Se siente feo que te esté pegue y pegue la arena en la cara, en los tobillos. pero lo peor que se siente es el sándwich con granitos de arena. Sí. Y bien raro, porque la Semana Santa se mueve de día, ¿no? Cada año, sea el día que caiga, cae viento. Sí, es cierto. Bueno, así arrancamos con las notas locales para el día de hoy. Sonora invertirá 10 millones de pesos en viviendas para 15 municipios, lo dio a conocer el gobernador del estado, esto con respaldo del gobierno federal y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha posicionado, dice el gobernador, Sonora se ha posicionado como referencia nacional al ser la primera entidad del país desde donde se colocó la primera piedra del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Bueno, ahí está. Y ayer la vamos a conocer, ¿no? Sonora es el segundo estado más dependiente del gobierno federal y pues lo vemos con iniciativas como estas. No, y lo que no vemos es que Sonora es de los primeros lugares del país donde se colocó la primera piedra de las viviendas del bienestar, pero esa primera piedra no le pueden poner monumento, no le pueden poner monumento porque la tumbaron, ¿no? Porque dijeron acá no, porque... Acá les va a costar mucho trabajo vivir porque es una zona muy cara y está muy lejos. Nosotros vivimos muy a gusto, pero a ustedes les va a costar mucho trabajo. Sí, así que bueno, ahí está este proyecto del que presumen y que al mismo tiempo pues nos causó una impresión desagradable por la falta de decisión también en su momento. Por otra parte, el día de ayer dimos a conocer, Ceci Flores dio a conocer que cree haber encontrado a su hijo, y esto lo hizo por las prendas de vestir que portaba al momento de su desaparición. Ceci Patricia Flores Sarmiento identificó restos óseos como los de su hijo Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Quino. El hallazgo se realizó durante un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 46 de la calle 26 en la zona rural de Hermosillo, donde fue localizada una camisa que coincidía con la que llevaba el día en el que fue privado de la libertad, junto a restos óseos dispersos. Fue así que Ceci se dio cuenta, pues, que estos restos podrían ser los de su hijo. Y hablando de identificación por medio de prendas de vestir, a un año de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, por cierto, eso no se ha logrado por parte de las familias, ver los miles de objetos que se encontraron en el lugar. Por otra parte, soldados del ejército de los Estados Unidos sitiaron las inmediaciones de la Garita Internacional Denis de Concini, que conecta con el centro de las ciudades Anogales con Arizona, Estados Unidos. Los militares reforzaron la seguridad del muro fronterizo con alambres de púas, concertinas con navajas y además obstáculos para inhibir traficantes o personas indocumentadas que salten el muro para migrar ilegalmente justo frente a la garita internacional. Así está. Si nos toca pasar por este lado, pues entonces veremos pues un incremento en la seguridad. Por otra parte, en nuestra ciudad, un hombre identificado como José Armando, de 35 años de edad, perdió la vida tras ser agredido a balazos en un domicilio ubicado en la calle Circuito Aguarapo, entre Agua Marina y Sierra Alpina, en la colonia Agualurca, al sur de la ciudad. El reporte oficial informa que los hechos se registraron a las 6 de la tarde con 15 minutos del día de ayer, cuando hombres que abordaban un vehículo se detuvieron frente al domicilio de la víctima y abrieron fuego. La policía municipal llegó momentos después, confirmaron que se trataba de una persona del sexo masculino, se encontraba pues sin vida debido a heridas de arma de fuego. Elementos de la policía municipal, estatal y otras corporaciones ya investigan el caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa que formuló imputación del probable responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de Adriana Magdalena, logrando que el juez oral penal le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la espera de que los tribunales determinen su situación jurídica. En la continuación de la audiencia, estos hechos que se le imputan ocurrieron el 16 de marzo, hace unos días, 16 de marzo del 2016, en el interior de un departamento ubicado en el callejón Zaguaro Final y calle Nabujo, en la colonia Camino Real, aquí en Hermosillo. La mecánica de los hechos han sido establecidos durante la investigación. El imputado sorprendió a la víctima en su recámara, donde tras un forcejeo se abalanzó sobre ella con un cuchillo, ocasionándole diversas heridas en el cuerpo y finalmente privándola de la vida por una lesión en el cuello, para posteriormente retirarse del lugar. Este sujeto ya está detenido y en proceso de ser acusado de feminicida. A partir del 31 de marzo iniciará el operativo de Semana Santa 2026, implementado por el Departamento de Tránsito de Hermosillo. Sergio Valdés López, director de Tránsito Municipal, explicó que tendrán presencia policíaca en la ciudad, en la carretera Bahía de Quino, en el Real del 14 y en la salida a Ures, esto para garantizar la seguridad e inhibir también el manejo que ponga en peligro a otras personas. El nuevo malecón en Empalme esperan que detone el turismo. El malecón en la playa El Cochorit, un proyecto con 93% de avance en su primera etapa, será inaugurado antes de Semana Santa para atraer a visitantes y dinamizar la economía local de esta zona. También tomó protesta a integrantes del Comité de Playas Limpias en Guaymas. El Consejo de Cuenca de los Ríos Yaqui y Mátape coordinan acciones con autoridades y sectores locales para preservar las playas. El objetivo es fortalecer las acciones de protección ambiental y preservación de las zonas costeras. Se llevó a cabo esta toma de protesta de los integrantes del Comité de Playas Limpias de Guaymas. También se instaló el Comité Municipal para la Atención del Gusano Barrenador en Álamos. Autoridades y productores refuerzan acciones contra la plaga que afecta el sector ganadero, con énfasis en prevención, atención oportuna y coordinación local. Esto allá en Guaymas. Por otra parte, preparan vialidades ante la apertura del nuevo hospital del IMSS en Navojoa. En los próximos días se verá la rehabilitación en las calles aledañas a este hospital antes de su inauguración, que llegará pronto, dicen las autoridades locales. También en Navojoa, la Cruz Roja prepara operativos especiales para Semana Santa. Dicen estarán listos como en el resto del estado. Y para concluir las notas locales, la salida de Iván Ballesteros Rojo del Fondo Editorial fue una conclusión laboral correspondiente a un puesto de confianza, y esto no modifica la existencia, la misión ni la continuidad funcional de la actividad editorial de la institución, respondió la Universidad de Sonora a través de un comunicado. Este comunicado escueto y que en realidad no dice nada, se dio a conocer el día de ayer por parte de la Universidad de Sonora, y bueno, esto hace respuesta a a las peticiones que ha habido de varios sectores y de nuestras comunidades artísticas, culturales, editoriales en Sonora, y de estudiantes también, que por cierto el día de ayer se manifestaron en la Escuela de Letras, en la Facultad de Letras, se manifestaron para dar el apoyo a Iván Ballesteros. Y bueno, esa fue la respuesta que dio la Unison después de la avalancha de apoyos, creo, ha tenido Iván Ballesteros para después de su despido y en el área de producción y desarrollo editorial. Dice la universidad, esta seguirá trabajando conforme lo ha venido haciendo. Y bueno, con eso concluimos las notas locales, nos dirigimos al plano nacional. Muy bien, vámonos a la información nacional para el día de hoy, ya jueves 26, ¿verdad? 26 de marzo de 2026, así que pues vamos a introducirnos a la información nacional, y como usted ya lo debe de saber, pasó en el Senado el Plan B. Se aprobó el Plan B de la presidenta sin una parte fundamental. Los senadores del PT votaron a favor en lo general, junto con el Verde y Morena. En lo particular metieron una reserva y esta reserva tiene que ver con no nos interesa cambiar la revocación de mandato para el tercer año, se queda en el cuarto año como dice la Constitución, y así se lo aprobaron a la presidenta. Pasó a Cámara de Diputados, vamos a ver si los diputados aceptan esta enmienda y vamos a ver si si pasa entonces sin la revocación de mandato en el tercer año, que era una parte fundamental de esta reforma de plan llamada Plan B. Ya recibió la Cámara de Diputados la minuta del Plan B sin la revocación de mandato adelantada, que así le llaman, y dice Claudia Sheinbaum que los partidos se oponen a que la revocación de mandato se dé en 2027 por temor a bajar sus votos, es lo que dice Claudia Sheinbaum. Dice pues que los aliados, quienes han estado con ellos en el camino, le temen a que la elección, o más bien la votación para la revocación de mandato, esté junto con la elección constitucional, porque pueden perder sus votos, fue lo que dijo la presidenta el día de ayer en la conferencia mañanera. Pero desde ayer adelantaba la presidenta que esto podía ser posible como se aprobó. No es ceder, esta es una propuesta, se puede votar una parte y otra no, así es en el Senado, dijo cuando le preguntaron que si se sacaba esa parte, que si no había problema, pues eso fue lo que respondió. Y ayer, durante la discusión del Plan B en el Senado, se dio un agarrón entre Saúl Monreal, uno de los monrealitos, presunto candidato a la gubernatura de Zacatecas, la cual gobierna su hermano y la cual gobernó su otro hermano. Bueno, Saúl Monreal, el senador Monreal, para que usted lo tenga más claro, porque el otro es el diputado Monreal y el otro es el gobernador Monreal, y bueno, ya hay varios funcionarios monreales. Saúl Monreal se agarró a gritos con Lili Téllez. Saúl Monreal desde el micrófono en su participación, Lili Téllez desde la tribuna, y Saúl Monreal le dijo: demuéstreme que yo soy narco, yo no voy a aceptar injurias, yo no voy a aceptar que usted mienta, señora. Y se agarraron porque Lili Téllez le estaba gritando narco político y demás, así que pues ayer también hubo agarrón en el Senado. Yo le tengo mucho respeto a la investidura, respeto a lo que representa aquí nuestro Senado de la República. No quiero faltarle el respeto a lo que representa el Senado. Demuéstremelo a mí, usted demuéstremelo, demuéstreme que soy narco, le decía, y demuéstremelo en las instancias jurídicas. Esos fueron los gritos de Saúl Monreal en la parte de color de la votación del día de ayer. En Cámara de Diputados también se vivió una jornada de votación sobre leyes que propone la presidenta, y en esta ocasión, a diferencia del Senado, en donde votó el bloque Morena PT Verde, y sobre todo Morena Verde y el PT sumándose a medias, en la Cámara de Diputados, por votación unánime por todas las fuerzas políticas, se votó ya en lo general y en lo particular la eliminación de las pensiones doradas. Luego de un debate que se extendió por 6 horas y media, la Cámara de Diputados avaló en lo particular la reforma al artículo 127 constitucional para concretar la eliminación de las llamadas pensiones doradas, al establecer que las jubilaciones no pueden ser superiores a la mitad del salario mensual de la persona titular del Ejecutivo. Así que, pues, las pensiones de altos funcionarios como exdirectivos de la CFE, de Petróleos Mexicanos, principalmente por esas instancias, no podrán ser mayores a la mitad del salario mensual de la presidenta. Ayer se aprobó. En lo particular, con un total de 119 reservas en voz de más de 90 oradores, se aprobó esta ley en lo general y en lo particular. Y bueno, ¿cuál fue la polémica, cuál fue la grilla el día de ayer? Pues que una de las pensiones doradas es la del ministro Saldívar, y acusaban, pues Saldívar tiene esa pensión dorada, parece que esta ley tiene retroactividad, y eso fue lo que tampoco le gustó a la oposición. Al final se aprobó la ley que elimina las pensiones doradas. Noticia importante que surgió desde el día de ayer, más o menos al mediodía, La Secretaría de Gobernación dice que está, que están obligados a actuar de inmediato ante denuncias de desaparición de personas. Se actualizó el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y se estableció la obligación de las autoridades para actuar con inmediatez desde el minuto uno, desde el primer momento en que se recibe una denuncia y sin condicionar las acciones a ningún plazo de espera. Recuerden ustedes que antes decían, si tú denuncias una persona desaparecida, hay que esperar 24 horas, hay que esperar 48 horas para ver si no se fue por propia voluntad. Ahora, desde el minuto uno, las autoridades tienen la obligación de buscar, tomando en cuenta que los primeros minutos, las primeras horas son las más importantes para poder localizar a una persona. Así que ayer el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Del día de hoy entra en vigor esta enfatización de que la búsqueda de una persona es una responsabilidad del Estado, así lo dice, e instruye a las comisiones nacionales y locales de búsqueda de personas, a las autoridades ministeriales y a las instituciones de seguridad pública a realizar el despliegue operativo de manera coordinada hasta tener certeza del paradero de la persona desaparecida. Así que este documento por fin recoge una de las principales exigencias de familiares de personas desaparecidas, quienes han subrayado que las primeras horas son cruciales para la localización de un ser querido. Así que ya, desde hoy, si hoy desaparece una persona, desde que se dé conocimiento de esta desaparición, tendrán la obligación de movilizar toda la estructura para ir a localizar a esta persona. Ojalá, ojalá que así suceda. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? Los diputados también aprobaron otra ley, la ley para el fomento a la inversión de la infraestructura estratégica. La Cámara de Diputados aprobó la madrugada la ley para el fomento a la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar y cambios también a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de última hora también aprobaron o eliminaron los controles de supervisión al gasto en este rubro que deben de ejercer los legisladores. Así que un marco legal que va a permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y con el sector social en proyectos de inversión directa, indirecta y mixta, en proyectos de infraestructura estratégica, petróleo, energía y demás, carreteras, trenes, puertos, energía, agua, a través de un mecanismo que se llama vehículos de coordinación de inversiones. Así que nueva ley también que permite a la iniciativa privada entrarle y hacer negocito junto con el gobierno en estas infraestructuras estratégicas. Hablando de más cuestiones nacionales, el derrame de hidrocarburo de Chapopote allá en el Golfo de México está afectando a 7 áreas naturales protegidas, lo dice la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien señaló que estas zonas para la protección y conservación de la biodiversidad ya se realizan acciones de atención, monitoreo y limpieza en coordinación con autoridades y comunidades locales. Dice, de 8 áreas naturales protegidas en el Golfo, al menos siete se han detectado la presencia de hidrocarburo derivado del derrame ocurrido hace 23 días en las costas de Veracruz y Tabasco. Más información nacional para el día de hoy. El dólar se encuentra subiendo un 0.11%, lo cual representa un valor. No, ya bajó, 0.05%. El dólar se encuentra entonces en 17.76. El euro está bajando medio punto porcentual, mientras la mezcla mexicana de petróleo está subiendo casi 2 puntos porcentuales, 1.9, se encuentra en $90 el barril de petróleo. El día de hoy, en la conferencia mañanera de prensa, que es la de las primeras participaciones, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia el programa para acelerar la modernización de la industria de vehículos pesados en México. se presentó ahí en la mañanera el programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados, una estrategia que combina incentivos fiscales, financiamiento, nuevas regulaciones de seguridad y control a importaciones. Así que pues ya le metieron mano ahí a la cuestión de los vehículos pesados, a ver si convencen a Estados Unidos de que con estas reservas está mejorcito la cosa para que se pueda negociar el T-MEC. Dice periódico El Economista que la reducción en las leyes para reducción de la jornada laboral, solo 18% de las empresas en México están listas para el cambio este de la transición de la jornada electoral a 40 horas. Solo 18% de las empresas se declaran listas, mientras que la mayoría permanece en análisis o con baja preparación. Pues nosotros no somos empresarios, no tenemos experiencia en ese rubro, pero desde aquí les podemos dar un consejito, que esperemos que les sirva. Pues si no están listos, prepárense, porque a final de cuentas les toca cumplir. Y pues es una ley en beneficio de los trabajadores. México es de los países en donde menos se invierte en salarios, en prestaciones para trabajadores. El empresario dice, es que tengo que reinvertir en la empresa, es que tengo que obtener ganancia, es que invertí demasiado, tengo que recuperar la inversión, y nunca, nunca se cierra la pinza hacia todo lo que invierte la clase trabajadora. Pues si no están listos, que estén listos, que se preparen, así de sencillo, lo dice El Economista con preocupación. Por los empresarios, nosotros diríamos, pues prepárense, señores empresarios, ni modo, sabemos que es difícil, pero más difícil la tiene quien llega después de 3 horas de traslado a su trabajo y a comer lo que pueda con el salario que tiene. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales para esta mañana de jueves? Va un mes de la caída del Mencho y el cártel Jalisco Nueva Generación ya reanudó sus ataques con drones explosivos en Michoacán. Habitantes de 4 comunidades nahuas en la Sierra Costa de Michoacán exigen a las autoridades federales y estatales el desmantelamiento del cártel Jalisco en la zona y que detengan a sus miembros, así como el retiro de minas en distintos puntos carreteros. Minas en distintos puntos carreteros. Bueno, seguimos con la información para esta mañana. Ayer Claudia Sheinbaum le dijo a empresarios de Nuevo León, no nos han tocado tiempos muy sencillos. Ante los empresarios, la presidenta consideró que con diálogo y respeto podemos salir adelante en una relación con los Estados Unidos. No nos han tocado tiempos muy sencillos, pero cuando estamos juntos salimos adelante, dijo la presidenta. Esto ayer en la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León, la CAINTRA, que es pues una poderosa organización de empresarios allá en uno de los centros empresariales más importantes que tiene el país, en Monterrey, Nuevo León. México tiene una economía muy fuerte, dijo, que a nadie le quede la menor duda, nuestra prosperidad aumentará el incremento en inversión pública y privada y el fortalecimiento del Plan México. México ha demostrado que frente a cualquier adversidad siempre salimos adelante, empieza pesimista, termina optimista la presidenta. Vámonos con las con las informaciones internacionales para el día de hoy. Mucha información en torno al conflicto allá en Oriente Medio, y pues lo primero que tendríamos que decirles es que Trump exhorta a Irán a que negocie rápida y seriamente para terminar la guerra. El presidente estadounidense envió este ultimátum. Curioso lo que pasó el día de ayer. Estados Unidos por fin mandó un plan de 15 puntos para detener la guerra. Irán respondió que no han estado en negociaciones, que no mienta el señor Trump y que ellos, aquí usted tiene su plan, pues lo agarro, lo guardo y aquí le mando el mío. Mi plan solo tiene 5 puntos, 15 puntos el plan de Trump, 5 puntos el plan de Irán, puntos completamente divergentes, puntos que estamos seguros no están dispuestos a cumplir ninguna de las partes del conflicto, desafortunadamente. Y además Trump, mientras negocia, les dijo cumplan incondicionalmente con estos 15 puntos, y si no, voy a desatar el infierno, dijo Trump. Pues bonita manera de negociar esa de te envío una propuesta para buscar la paz, digo que estamos dialogando de manera muy cordial, al mismo tiempo que te digo que voy a desatar el infierno si no acatas mis puntos. No solo les dijo eso a los iraníes, sino que además el señor Trump criticó a los países de la OTAN porque no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática. Bueno, bonita forma de negociar esta de el señor Trump, exponiendo músculo en estos momentos en que necesita que su pueblo norteamericano se la crea. Una nota importante, aunque particular, una nota referida a una sola persona, una ciudadana, pero importante para los derechos. La joven Noelia Castillo culmina por fin su larga lucha para poder obtener la eutanasia, la atención médica necesaria para una muerte digna, después de varios intentos de suicidio y enfrentar en los tribunales incluso a su padre. Noelia Castillo debe recibir este jueves la asistencia para morir que reclamaba. Esta mujer tuvo una vida de abusos, fue violada en diversas ocasiones, quedó parapléjica y exigió que se aplicara la ley de eutanasia, que se le permitiera morir dignamente. Ganó el derecho a morir dignamente hace 2 años, en 2024 iba a tener la asistencia, y después de los abusos que ha recibido en su vida, su padre se opuso a la decisión del tribunal, impugnó la decisión, fueron a controvertirla, 2 años de detención en tribunales, hasta llegar al máximo tribunal europeo, al Tribunal Supremo de Cataluña, luego el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien le ha dado ya la razón a su voluntad de tener una muerte asistida. Así que pues un caso que quedará para la historia, un segundo caso importante en este tema en España. Recuerdo aquel que se volvió película con Javier Bardem también, de el primer caso de muerte asistida en España. Ahora este causa mucha polémica también por los motivos por los cuales quedó dañada y parapléjica, y por la edad. Es una jovencita de menos de 30 años, Noelia Castillo, y eso también metió polémica en un inicio. Bueno, ¿en qué tenemos más en la información internacional? Se especula que el plan de Irán en esta apertura, semiapertura que ha venido dando al estrecho de Hormuz, y por lo que señala en su plan de 5 puntos de tener soberanía absoluta sobre el estrecho de Hormuz, que Irán está creando de facto un paso seguro por este estrecho, pero de pago, una carretera marítima de cuotas que beneficiaría a la nación iraní. Pues así es como se especula. Desde Brasil dicen que la guerra en Oriente Medio está desatando la inflación en los fertilizantes. Sabemos que por el estrecho de Hormuz no solo pasa todo el petróleo, sino pasa una buena cantidad de los fertilizantes, la mayoría de los fertilizantes que hoy ya se están volviendo escasos y caros en el mundo. En Estados Unidos, regresando a los Estados Unidos, Meta y YouTube, o sea, Facebook, Instagram y YouTube, son declaradas ya responsables en un juicio por adicción a redes sociales. Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles a Meta y a YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas en redes sociales, y ordenó a las empresas pagar $6 millones en concepto de daños, incluidos $3 millones en daños punitivos. Así, $6 millones para una persona por haberla vuelta adicta desde su adolescencia a las redes sociales. Y es que sí es tremendo. Una cosa es que uno pueda ver una información en Facebook, una cosa es que uno pueda localizar un video en YouTube, pero esto de la reproducción continua, que es lo que más se ha cuestionado, causa adicción. En algún momento no uso mucho yo la red social Instagram, me he forzado un poco a usarla para conocer cómo se mueve, y de repente uno ve un contenido, le das para abajo y le das para abajo y le das para abajo, y de repente te das cuenta que llevas viendo microclips, algunos interesantes, otros no, el algoritmo te va guiando hacia tus intereses, y de repente llevas un rato viendo contenido ya incluso inconexo, que tal vez no te debería estar interesando, pero te trae clavado, como sí. YouTube lo hace cuando te recomienda. Exacto. Son estos reels que usa tanto Instagram como YouTube, y sí, sí, adictivos. Hay estudios muy interesantes al respecto, terribles, ¿no?, sobre la manera en la que nos atrapan precisamente en esa emoción. Toda, sí, el diseño de uso de nuestros pulgares, la manera en la que se reproducen los videos y demás, todo eso, dicen, está diseñado para mantenernos en esos espacios. Y cabe mencionar que es la familia de una mujer de 20 años quien demandó a estas empresas. Ella se suicidó. Uh-huh. O sea, fue a raíz del suicidio que ellos notaron dónde estuvo el problema, pues, ¿no? La causa del suicidio, sí, sí. La causa, sí. Sí, tremendo, tremendo. Y un triunfo importante para los derechos humanos. Importante, la verdad, que crea, yo creo, una marca y un momento también en la historia de las redes sociales. Y yo creo que esto habrá de generar medidas en el resto del mundo. Yo creo que México se está quedando tarde. Lo habló Edmundo, por ejemplo, de la posibilidad de prohibir celulares para menores de edad. De prohibir redes sociales para cierta edad, ¿no? Hacia abajo. Entonces, pues, es un precedente importante, creo. Sí, sí, sí. Y contra dos de las grandes empresas, todas tienen algún tipo de algoritmo que provoca la adicción o la pertenencia a esa red, pero en especial estos videos cortos reproducidos de manera aleatoria y sistemática, sí, que se les llama reels. Sí. Este es el tema más importante que se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Usted habrá visto YouTube, usted que vivió YouTube desde su nacimiento, uno tenía que buscar la música, luego uno agradeció que te recomendara música paralela, música alrededor, y de repente vimos contenidos hablados y otro tipo de cosas. Y llegamos a esto, los cortos que te interconectan y te dejan colgado de la red, ¿no? Uh-huh. Bueno, en otros temas, regresamos. Estados Unidos, ahí Marco Rubio y Donald Trump, juntitos los dos, exigiendo que Irán acepte su derrota, mientras Teherán rechaza que haya conversaciones y promete luchar. Nada, nada halagüeñas las declaraciones de uno y de otro lado el día de ayer. Y acá pues están los puntos que Estados Unidos exige para terminar la guerra. También los que Irán exige, por acá los tenemos, si hay oportunidad en un ratito se los compartimos, aunque me parece un poco ocioso porque ni uno ni el otro se va a cumplir. Pero nada más para que se den una idea de las posturas que están exponiendo. Dice periódico La Jornada, y esta nota me llama muchísimo la atención, que proveedores de Estados Unidos han enviado 30,000 barriles de crudo a personas privadas en Cuba. Proveedores estadounidenses han enviado aproximadamente 30,000 barriles de combustible al sector privado cubano en lo que va de este año, según documentos y datos de envíos a los que ha tenido acceso Reuters, lo que sugiere que el plan de Washington de dar ventaja a las empresas privadas frente a las estatales está ya en marcha. Desde enero, Estados Unidos está aplicando el bloqueo petrolero de facto contra su rival ideológico, para privar a Cuba de combustible, presionar a su gobierno a que se someta, y bueno, ha fluido este tipo de combustible para privados. Eso es lo que se señala. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales? Ya casi cerrando, la Marina iraní, por su parte, después de que le dicen que van a desatar el infierno y que van a sufrir más que antes, afirma haber lanzado misiles contra un portaaviones estadounidense. Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones desplegado en la zona del Golfo a modificar su posición. Por lo tanto, no dice que lo hayan derribado ni que lo hayan dañado severamente. Lo hicieron modificar su posición, según leemos incluso en la información desde Irán. Pero pues reculó el portaaviones, según Irán. Estados Unidos no ha confirmado esta información militar. En Perú, qué tremendo esto. En Perú matan a un candidato a diputado. Matan a un candidato a diputado en un ataque a ladrillazos en la vía pública. Como que esto uno no lo entiende. El candidato a diputado por el partido FE en el Perú, Gilbert Infante, murió tras ser atacado a ladrillazos la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima, en la capital, confirmó el aspirante presidencial del mismo partido, Álvaro Paz de la Barra. En entrevista a una emisora de radio, dijo que salió de un evento político, se dirigía a encontrarse con simpatizantes cuando fue atacado en circunstancias que calificó como asesinato. Y recién a las 5 de la mañana, dice, me he enterado por su esposa y su familia. No es un accidente, es un asesinato. Bueno, pues así las cosas. Habría que conocer las circunstancias de este hecho, pero dicen que lo mataron a ladrillazos después de salir un evento a un candidato a diputado en Perú. Y para quedarnos en el Cono Sur y terminar las notas internacionales, asesores del nuevo presidente chileno, del señor Kast, declaran la quiebra del Estado chileno. Asesores de Kast declaran la quiebra del Estado chileno. Los ministros, los secretarios de Estado lo desmienten. Como en todas estas cosas, en donde llegó Kast diciendo estamos en una crisis de seguridad tremenda, estamos al borde de que nos muramos y nos asomamos la cabeza a la calle, cuando las cifras de inseguridad son realmente bajas, sí, en Chile. Les ha funcionado a otros, dijo. Modo pánico ahora. Exacto. Activado. Desde la campaña, que recuerdas que la campaña la hizo con un vidrio blindado, que lo protegía por si lo tiroteaban. Exacto. Y pues dicen que era puro show. En primer lugar, hay unos videos del montaje del vidrio blindado y por el peso parece que no es nada blindado, sino nada más escenografía. Y por otro lado, no hay una situación de inseguridad en Chile, pero tampoco hay una situación de crisis severa en la economía chilena, de desempleo, de una serie de cosas que el señor Kast estuvo poniendo como su estrategia de campaña. Sí, yo los voy a salvar de todo este mal imaginario. Exacto, de todo este mal que tengo en mi cabeza. Y ahora sus asesores declaran la quiebra del Estado chileno. Okay. Digo, el mismo Kast había dado señales de eso y al otro día él mismo se desmintió. Ahora sus asesores declaran la quiebra. Los ministros, los mismos ministros de Kast dicen que no, que no hay nada de eso. Bueno, pues hablaremos a Chile precisamente para que nos platiquen qué es lo que está sucediendo. Al rato vamos a platicar con un periodista chileno, con Patricio Rivera. Y ya que platiquemos con él, nos va a hablar si de lo que estamos platicando es la verdad o la posverdad. Que esto es un término que cada vez nos tenemos que aprender mejor, porque ahí está, pegándonos en la cara. Nueva exposición en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, y pues me parece que esta exposición va a durar hasta que lleguen los visitantes del Mundial. Sí. Interesante, por primera vez en la historia, el Museo del Palacio de Bellas Artes, este segundo, tercer piso del Palacio de Bellas Artes, donde hay galerías, acoge por primera vez una exposición sobre la cultura chicana. Y qué buena foto trae en la portada esta nota. Con un chicano tipo de Los Ángeles, con su bicicleta alterada, de estas largotas con amortiguadores y demás. No, pues está bonito. La cultura chicana se hace presente en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Interesante este tributo a los connacionales que viven allá en la nación americana. En Barcelona suspendieron la venta de una máscara maya que estaba en una subasta que se realizaba en Barcelona, así que bueno, una vez más se logró evitar que se vendiera el patrimonio nacional robado, que está en venta en distintas partes del mundo. Claudia Sheinbaum confía en que la colección Hellman Santander se quede en México, y es que existe la posibilidad, es una colección en manos de privados, que se vaya, dice la presidenta, que confía en que se quede en México. La colección, que antes era conocida como Jaxi Natasha Hellman, ahora es la colección Santander Hellman, y ya le pidió a la titular Claudia Curiel de Cultura que se haga cargo para convencerlos de que se quede por acá la colección. ¿Te gusta el himno nacional, Elsa? Digo, yo creo que no es delito ni pecado expresar su voluntad. A mí yo hace años, desde niño incluso, creo que México debe de cambiar su himno. Creo que México merece un himno mucho menos bélico. Me parece excesivamente bélico. Sí. Y requiero, desde niño, nadie me lo ha podido explicar a qué se refieren con los centros de la tierra. Si según yo solo tienen un centro, cuando retiemblen sus centros la tierra. No, sí lo entiendo, creo. Pues bueno, si a mí algo no me gusta del himno nacional, que la verdad sí me gusta mucho, si algo no me gusta del himno nacional es su excesivo belicismo, montado en una época en donde lo militar y la religión son ley, tiene demasiadas referencias religiosas, demasiados golpes de pecho y demasiados cañonazos, para mi juicio. A mí no me identifico con eso definitivamente, pero la música me gusta mucho. Pues la propuesta que hay ahora es... todo lo contrario. El grupo Frontera le va a poner ritmo de cumbia norteña al himno nacional. ¿A poco? No es cierto. ¿Posible? No, al himno de la selección mexicana de fútbol, ya. Porque ese es el otro himno, no. El himno de la selección mexicana de fútbol, pero pues aproveché ahí para decir todo el rollo de a ver si nos ponemos a pensar en cambiar el himno. El problema es que si nos atrevemos a pedir un cambio de ritmo, capaz de que lo vuelven. Se lo piden a Karim León con invitados del Grupo Frontera, ¿no? Y de letrista, pues no sé. A Natanael Cano. Ándale, Natalia Lafourcade. Podría ser uno de estos. Sí, tal vez con colaboración de Lila Downs, que ahí ha estado también. Bueno, pues así las cosas. El himno que vamos a oír hasta en la sopa de la selección mexicana de fútbol, rumbo al Mundial, lo va a cantar el Grupo Frontera. Órale. La verdad es un orgullo, dijo su vocalista, Adelaido Payo Solís, en entrevista con AP, dijo... sentí emoción, sentí felicidad, sentí orgullo, todas esas tres cosas juntas y amor. Bien, todas esas tres cosas y además amor. Ahí está, el himno del Grupo Frontera será el himno de la selección mexicana. Okay. Hace años que no sacaba nuevo disco, sale nuevo disco de Ana Torroja, la ex Mecano. Se ha acabado el show, dice. Fue como abrirme en canal, grabar este nuevo disco después de 7 discos de solista. Fíjate, 7, yo me quedé como en el segundo por allá. Me pasaron de noche el resto. La cantante española Ana Torroja es vocalista de Mecano. Le entró la duda sobre si su trabajo aún era necesario, si debía de parar, y sacó este disco, el séptimo de su carrera. Se ha acabado el show. Ahí está, nuevo disco de Ana Torroja. Y se están cumpliendo 10 años del excelente concierto, icónico concierto, histórico concierto de los Rolling Stones en Cuba. Cuba prohíbe el rock. Cuba no deja entrar la música rock hasta que empieza a introducirse tímidamente, y de repente en la Plaza de la Revolución, una plaza inmensa que hay en Cuba, ahí tocaron Rolling Stones hace 10 años. Nosotros acá en Política y Rock and Roll Films pusimos el concierto para que usted lo conociera, hicimos una función especial de reproducción de este concierto. Es es una euforia total, tanto arriba como abajo del escenario. Uh-huh. Hoy que Cuba está viviendo estas noches trágicas, se está recordando los 10 años de los Stones en La Habana, Cuba, como efeméride. Y pues ya salió el primer tráiler de Harry Potter, la nueva serie de HBO. ¿Recuerdas que están sacando una serie, ya no una serie de películas, sino una serie televisiva? Ajá. O una serie en plataformas, la saca HBO y causó decepción en sus fans. Y me parece... el título que le ponen a esta nota me parece muy, muy, muy atinado. Genera polémica entre sus fans por falta de magia. Y pues, ¿cómo vas a hacer un Harry Potter con falta de magia si de lo que trata es de magia? Pues no les latió, no les gustó a los fanses de sí. Harry Potter el tráiler de la nueva serie. Yo no lo he visto. Ayer me lo pasaron. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo ya, no? Ya le entré la... Ya me entró la duda de ver el tráiler para ver cómo va. Pues, mira, yo creo que se refieren a eso de falta de magia porque sí, no hay... No hay, en los trailers de las películas intercalan, ¿no? Estos diálogos, momentos de acción, un girazo de la varita mágica. Y después de que gira, inmediatamente después alguien volando con su escoba ya a lo lejos, ¿no? Ándale, sí. Chispas por un lado, cosas por el estilo. Un sombrero que habla, cosas así. Sí, sí. Y acá no hay. En este trailer, sí, efectivamente no había nada de eso. Pues mira, probablemente el primer trailer convenciéndonos de que los actores son los correctos, los actorcillos, los niños. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso ver el... hemos crecido, muchos de nosotros hemos crecido con los libros primero o simultáneamente los libros, las películas. Y tenemos en la memoria las formas, los diálogos, los tonos de los actores, o tal vez solo soy yo. No, eres tú junto con una inmensa manada de personas en el mundo, sí. Sí, un montón de gente. Entonces, y de todas las edades, conozco. Sí, a ver, en tu caso, a otros se les resbala. Conozco multitud de gente de distintas edades que cada cierto tiempo hace un maratón de Harry Potter. ¿Cómo no? Aquí en Hermosillo hay un café dedicado a Harry Potter, ahí en donde era la Casa Madrid, ahí es un café dedicado a Harry Potter, por cierto, saludos ahí a su dueña, a su manager, que se ha esforzado bastante. ¡Órale! Por meter ese mundo ahí. Y bueno, pues hay una locura por Harry Potter, ferias de Harry Potter, demás. Claro que van a estar vigilantes de cómo se ve la escenografía, el set. El diseño de producción se ve genial. Sí. Súper se ve. Pues, increíble. No, de verdad. Yo creo que ese es el factor que... Meterle 3-4 efectos no les costará nada, entonces. No les costará absolutamente nada. O sea, y parece que será una de esas series en las que conforme vaya avanzando las temporadas, ir incrementando el presupuesto por episodio. Claro. Entonces tendrá que ser, en esta primera temporada, sí, hay poca magia, hay más, yo creo, sí, hay cosas, pues, ¿no? Pero sí, más adelante seguramente eso será más notable. Y se ve muy bien, se ve muy bien. Es raro ver niños protagonistas en series también. Sí. O sea, ver niñitos es como, me siento... Es como si es para mí la serie. Y si lo claro. es, ¿no? No, pero así empezó Harry Potter, pues. Cuando empezaron eran muy niños. Pero nosotros éramos iguales. Ajá, exacto. Niños, pues. Y ya después, ahora uno lo ve con esa nostalgia. Pero ya verlo ahora, este remake, pues sí causa conflicto. Así es como. Yo tardé en entrar a Stranger Things por lo mismo, así como esta vida de los adolescentes. Y si usted está metido en el mundo de Harry Potter, va a entender esto. Si no está metido, no lo va a entender, porque un usuario por ahí en redes comentó: ¿dónde está la magia en este tráiler? El único atisbo de magia que noté fue Snape usando el hechizo de Lumos. ¿En serio? Dice. Y yo, pues yo no lo hubiera notado, así que a mí me hubiera dado menos magia. Qué chistoso. Hay gente que está muy comprometida con los libros, la serie, la película, todo esto, todo este tema, pues hay gente muy, muy comprometida. Y que lo conoce todo, mira, será porque yo lo consumí muy pequeña y lo absorbí por osmosis, tengo mucha información. Sí. Pero sí, bueno, tal vez por curiosidad me vea el primer episodio ahí en alguna... No, claro, y en algún momento lo vamos a ver porque pues será parte de estos productos culturales masivos, se nos va a aparecer en memes y demás. Sí, pero creo que bueno, sí tiene el potencial de ser eso. Y va para los fans, ¿no? Va para los Totalmente. Fans que se cuentan por millones en el mundo. Sí. Bueno, vámonos con los deportes. El México-Portugal, ya dijimos que no va a haber estacionamiento, que vas a entrar en transporte público. Pero si eres vecino del sector, si quieres entrar, pues tú vives por ahí a 2 cuadras, 3 cuadras, vas a tener que presentar tu credencial del INE para poder ingresar a tu hogar. Pues va a haber filtros policíacos para que no haya tanto relajo. Van los fanses y a ver, ¿ustedes fan? No, pues yo no soy fan, yo vivo por aquí. A ver, compruébeme que vivo por aquí. Y entonces nos vamos a acordar de los spots del INE. Sí. Y vamos a decir, ¿por qué no cambié la dirección de mi creencia? Aquí está. Traigo el recibo de la luz, le sirve. Tengo mi comprobante de comprobante. Mira, aquí tengo domicilio. Aquí tengo una foto sentado en la banqueta de mi casa. Ahí la puede ver, mira la casa azul de allá. Exacto. Qué no, chistoso. Pues ¿sabes? Yo te iba a decir, deberían de considerar a los vecinos y tal vez darles un descuentito en algo. No. Y yo pensé que por ahí iba. No, eso ni de broma. Qué padre. No hay descuento para juegos y si quieres entrar, pues o te esperas a que se acabe el partido o presentas tu credencial. Bueno. Se va a instalar un perímetro alrededor del estadio porque los habitantes de la zona deberán comprobar su residencia. La alcaldía de Coyoacán analiza la posibilidad de expedir tarjetones de acceso. Ajá. O sea, porque ya que le compruebes a la alcaldía y la alcaldía te da tu tarjetón, pues a ver qué códigos de seguridad le ponen, porque yo conozco a varios que quisieran tener en su carro uno allá en la Ciudad de México. Fíjate que nota de última hora en el tema deportivo, el Comité Olímpico Internacional ya sacó una iniciativa en donde van a hacer test, van a hacer exámenes, ajá, test genéticos, para que solo las mujeres biológicas participen en disciplinas femeninas. Es lo que informa el COI. El Comité Olímpico Internacional condicionó este jueves la participación en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles a test cromosómicos. Ya en vigor esto desde el 68 al 94 en el mundo olímpico. Y es que pues hay mucha polémica en cuanto a los pro derechos, a las personas pro derechos de las diversidades y también a las personas que se dedican al mundo deportivo, en donde dicen la diferencia genética entre hombres y mujeres da ventajas para uno u otro género en distintas disciplinas. Las mujeres podrán tener una ventaja tremenda en ciertas disciplinas como la gimnasia, en la flexibilidad y demás, mientras que los hombres en cuanto a fuerza y velocidad, y de ahí que se convierta en algo desigual para la competencia de los mejores del mundo, ¿no? Sin embargo, la polémica de las colectivas pro derechos es por qué no le preguntan o por qué no descalifican a un Michael Phelps, que tiene unas alteraciones genéticas que le permiten tener ventajas sobrehumanas sobre sus compañeros, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Y no solamente, no, claro, pero ese no es uno de los argumentos. Sí, uno de los argumentos. Y no solamente es eso lo que están transgrediendo con estas medidas. La razón por la que las organizaciones feministas también están en contra de todo esto es que, de nuevo, la autonomía del cuerpo se va al garete, pues. Ahora se aceptan estas medidas y de nuevo se está investigando el cuerpo de las mujeres en general, ¿no? Las mujeres, sí, trans, las mujeres cis, todas, no, caemos en esa bolsa. Todas serán revisadas. Se excluye a las mujeres trans. Así, sencillo. Se excluye a los atletas trans. Y además, y esto es otra cosa, pero todas las mujeres que compitan ahora tendrán que comprobar su sexo y tendrán que hacerlo de manera invasiva, pues, así sea con una prueba genética, de sangre o con raspado de algo. O sea, ese es uno de los temas importantísimos, pues. De nuevamente las mujeres son sometidas a todos estos protocolos de revisión y quienes lo revisan son hombres, ¿no? Sí. Bueno, esto ya no sé, esto último, cómo ha evolucionado. Me parece que tal vez con un pedacito de pelo se puede meter en un laboratorio, porque es un análisis genético, es un análisis de ADN. Sí, estoy segura que no es un pelo. No, y si no es saliva. que así se realizan los análisis de ADN. Son raspados, ¿no? Como el cotonete que te raspan en el cachete. Ajá, uh-huh. Eso. No, sí, pero saliva, es un raspado. Ajá, pero con un cotonete, ¿no? O sea, no. No tan. Pero la y otra. Aún así, ajá, no tendría la, que pasar. Ajá, pues. La otra es con cabello, que también se puede realizar, y hay distintas que se realizan para. No sé qué tipo de prueba de genética necesiten. Sí, creo que lo del cabello es casi un mito, ¿eh? No, o sea, sí. La raíz del cabello no. Sí que contiene ADN y demás. Ajá. Sí, claro, pero creo que es como muy poco, tiene que ser algo menos peliculesco, sí. Como no, lo hemos visto. Ajá. No lo sé, porque también depende del tipo de respuesta genética que quieran tener. Pero. Seguramente. Pero bueno, además le va a salir una lana al COI, pero bueno, ellos lo sabrán. Nota importante para la discusión, para la polémica, definitivamente. Vámonos con más notas deportivas ya para cerrar. La afición de algunos países invitados al Mundial van a tener que pagar fianza para ingresar a Estados Unidos en el Mundial. No solo la visa y demás, sino fianza. Los aficionados de algunos países que participen en la próxima Copa Mundial 2026 deberán de pagar una fianza de hasta $15,000. $15,000. ¿Cuánto es esto? Poco más de $250,000. Para obtener una visa de turista que les permite ingresar a territorio estadounidense, medida que podrá aplicar también para los mismos jugadores de esos países, no solo para sus aficionados. Así que, pues las selecciones, no sé, de Uganda o no sé de dónde, porque acá la foto que viene es de países africanos, pues tendrían que también meterle una lana a su selección. Esta nota está interesante. La Copa del Mundo es un acelerador de la obra pública con impacto social. Sí, conocemos mucha obra que está alrededor de los estadios olímpicos, de los estadios de fútbol, de los distintos mundiales. Incluso el otro día me tocó ver un meme en donde algunos vecinos en la Ciudad de México están muy, muy enojados con tantas zanjas abiertas en la Ciudad de México, tantas construcciones, pero otros dicen, oiga, ¿no podría durar el Mundial hasta 2030? Para que sigan pavimentando, para que sigan tapando baches, para que sigan haciendo cosas bonitas por acá. Muchos piden que el Mundial se extienda hasta 2030, por lo menos. Y acá viene una nota hablando del impacto en obra pública que generan este tipo de eventos. Ayer ganó el América Femenil, derrotó a las Tigres, a las Tigresas sería lo correcto, en la Liga MX Femenil, con un gol de Jaycee da Silva, fue el triunfo. Así que América le pega a las Tigres allá en Nuevo León, en el estadio de las Tigresas, en el estadio universitario de Nuevo León. Y el día de ayer se vivió uno de estos momentos que van a quedar registrados en la historia, como tantos otros que conocemos, de aquella computadora que jugó ajedrez con Kasparov y que a final de cuentas el humano le terminó ganando y demás. Pues el día de ayer el panameño José Caballero de los Yankees de Nueva York perdió el primer desafío robótico de bolas y strikes. José Caballero estaba seguro de que el lanzamiento de Logan Webb había salido de la zona de strike, así que lo desafió, haciendo historia en las ligas, en las grandes ligas en el proceso. El panameño perdió el primer desafío presentado ante el llamado umpire robot de las grandes ligas de béisbol al apelar sin éxito un strike. Así que ahora el espacio de bateo del umpire de home va a estar ayudado de un robot, de una inteligencia artificial, de un desarrollo tecnológico que te va a decir si la bola entró en zona de strike o en bola. Y José Caballero estaba seguro de que había entrado en zona de bola, desafió a la computadora y la computadora le ganó, primera vez en la historia, y por eso queda registrado, por eso queda como nota. Con eso cerramos nuestros titulares y vámonos con lo que sigue. Muchas gracias por su sintonía. En vivo y en directo desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso.

Bueno, escuchamos a Aerosmith en la apertura musical de nuestro espacio noticioso. Dream On se llama esta rola, una de las más famosas, una de las más reconocibles. Usted seguramente la ha escuchado en distintas ocasiones en su vida. Hoy es cumpleaños en las efemérides. Hoy es cumpleaños de Steven Tyler, este famoso frontman, famoso cantante de Aerosmith, y yo no sé si sea más famoso como el frontman de Aerosmith o por ser papá de una famosa actriz. Del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, pues sí. Que también ya a veces los hijos superan en fama, por lo menos para un cierto sector, para una generación. Sí, para cierto sector y sí, cierta generación. Liv Taylor es wow. Sí. Esa persona. Que por cierto, ¿cómo se parecen, no? Son igualitos, nada más. Ponle aretes, quítale aretes. Y me refiero porque el papá es el que trae aretes, ¿no? Sí, ella. Algo por el estilo. Córtale el pelo, sí, porque el papá es el que trae pelo largo. No, se parecen mucho. En todos esos aspectos se parecen. Sí, también. Mucho. Qué curioso. Muy bien, bueno, hoy Stephen Taylor está cumpliendo años, nació en 1948, así que pues usted sácale cuenta, está cumpliendo 78 años de edad el señor Stephen Taylor, que pues se mantiene hasta las últimas veces que lo hemos visto así como jovial, con una postura juvenil. Bueno, vámonos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral, regresamos, Política de Rock and Roll Noticias. En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren. Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria. Estoy embarazada y no me hicieron esperar. Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos. Respetaron mi cultura y mi lengua. Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género. Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE está hecha de inclusión. INE. Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos también es cuidar tu salud. Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz. En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici. Baila o juega lo que más te guste una hora al día. Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien. Actívate, vive saludable, vive feliz. Secretaría de Educación Pública. Bueno, regresamos a Política de Rock and Roll Noticias y pues mucha información. Ahorita nos vamos a conectar hacia otros lares, pero nada más recordarles, el día de ayer les platicábamos que alumnos de la Universidad de Sonora, bueno, es que no se los alcanzamos a platicar, alumnos de la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora cerraron la escuela inconformes con una serie de medidas, con una serie de decisiones que ha tomado la misma universidad en torno a la escuela, al Departamento de Letras y Lingüística, pero también en solidaridad, y parece que esto fue así como el acento, en solidaridad a el doctor Iván Ballesteros. Uh-huh. Hasta la semana pasada, la semana antepasada, director del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, sí. Un personaje muy conocido en el mundo editorial sonorense, muy conocido en las letras sonorenses, muy conocido dentro de la academia, promoviendo la literatura sonorense, y que como director del Fondo Editorial llegó a refrescarlo y en muy poco tiempo a convertirlo en un foco visible de las editoriales en el país, a darle otro tipo de proyección. El gremio al que pertenecen estos estudiantes de letras y lingüística era uno de los sectores más beneficiados, porque de repente la literatura sonorense de todo tipo, incluso la científica, empezó a tener vitrinas en todo el país y en el extranjero. Sí. Entonces, pues preocupados por el destino del fondo, el día de ayer tomaron la Escuela de Letras y Lingüística. Estuvieron ahí todo el día, me parece que no los atendieron, o por lo menos no les atendieron sus demandas de manera correcta. Y como bien señalaba Celsa, por fin la Universidad de Sonora dio a conocer algo parecido a una postura, sí, después de dos semanas de silencio, en donde despidieron a un trabajador de de un puesto importante de la Universidad de Sonora, aunque a la universidad no le parezca importante, a mí me parece que es un puesto importante. Y, y el trabajador dice dos cosas. Una, que no se cumplieron los protocolos, y además que el rumbo que él estaba dando, pues le parece que era suficiente como para garantizar su permanencia, ¿no? El comunicado, tú lo tienes, sí. El comunicado como tal, fíjate que no lo encuentro, pero se han hecho las publicaciones en los medios de comunicación local, por supuesto, en los que, pues sí, la universidad dice lo que era, lo que se esperaba, ¿no? De que él tomaran otro rumbo y enfocado en la editorial universitaria, básicamente. Uh-huh. No dicen más, ¿no? Que todo se produjo de acuerdo a como debía de haber sucedido y pues no hay más. Eso lo da una semana después. Claro, y es verdad que no hay comunicado, hasta donde veo, lo que hay es una postura. Que es diferente. La salida de Iván Ballesteros Rojo del Fondo Editorial fue una conclusión laboral correspondiente a un puesto de confianza. Lo corrimos porque podíamos. Sí. Y esto no modifica la existencia, la misión ni la continuidad funcional de la actividad editorial de la institución, respondió así en abstracto la Universidad de Sonora, pero sí dice aquí a través de un comunicado, el cual no tenemos. Yo ya lo busqué también acá en la página y no se ve. Si lo tienen mal colocado por ahí, ¿eh? Sí, estoy viendo si está en la cuenta de redes sociales de la Unison. Al parecer fue una respuesta a la protesta de ayer. Dirigida tal cual a la protesta del día de ayer de estudiantes. No hay una publicación que haga referencia a esto. Serían declaraciones que dieron ahí. La Universidad de Sonora reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los procesos editoriales como parte de su responsabilidad académica, cultural y social. Sí, o sea, creo que también lo dicen muy formalito, pero también bastante claro, pues. No les interesa. No nos están diciendo que preparan algo nuevo o algo mejor o que pretenden desarrollar la editorial de otra manera. Todo sigue igual con distinta persona. Exacto, todo seguirá igual, pero igual creo antes de la llegada de Iván. La responsabilidad académica, listo. Creo que ahí es donde se van a quedar. O sea, Iván, y nos los explicó cuando estuvo, nos acompañó aquí en la cabina la semana pasada, y nos habló un poco, pues, acerca de este plan. Como él llegó con un plan explícito a la universidad, al fondo editorial, y era no solamente con la idea de continuar con la edición de libros académicos, de universitarios, sí. Se siguió haciendo, ¿no? De acuerdo con sus sus declaraciones aquí en la cabina, sino que además se hicieron coediciones, por ejemplo, con el Fondo Cultura de Cultura Económica, algo que Imanol Canellada también nos dijo el viernes sería algo excepcional para un Unison, algo que pocas universidades han logrado, pues. Sí. Como la UNAM o el Colegio de México. A esos niveles, dijo Imanol, se pondría la Unison, ¿no? Gracias al trabajo de Iván. Y pues eso al parecer no es algo que les interese a la nueva administración. Claro, y la verdad es que uno entendería tratando de ponernos lo más objetivos posibles, sabemos que la objetividad pura no existe, pero tratando de ponernos más objetivos posibles, uno entiende que un puesto de confianza puede ser relevado en cualquier momento. Si usted tiene un puesto de base, es más difícil que a usted lo corran así como corrieron a Iván. En un puesto de confianza es posible. Pero me parece que por la salud de una institución, ya sea pública, de gobierno me refiero, o una institución como educativa, como Universidad de Sonora, es deseable que haya un proceso de... A mí me encanta el trabajo que hace Iván Ballesteros, pero si a la nueva rectora no le gustaba el trabajo de Iván, tiene todo el derecho a pedirle su trabajo, su base, su plaza, pero me parece que se debe de avisar, me parece que debe haber un proceso de entrega-recepción. Oiga, señor Iván, usted tiene de aquí a un mes para desocupar, cierre lo que haya que cerrar, es más, vamos acordando que de esto se sigue firmando, que de esto ya no se firma, sí, porque vamos a cambiar el rumbo. Me parece que sería lo lógico, de en un momento en que ya le había agarrado la onda al puesto y estaba proyectándolo con impulsos nuevos, recién regresando de la feria del libro de minería. Sí. En donde se hicieron contactos tremendos, en medio de una escalada de trabajo, de repente te enteras al llegar a tu oficina que ya no eres empleado. Y me parece una falta de respeto, no solo para un académico, un profesional como Iván Ballesteros, sino para la misma Universidad de Sonora. Me parece que la misma universidad se falta el respeto al hacer ese tipo de cosas. De verdad que sí, de verdad que sí. Y es lamentable, ¿no? Son decisiones que está tomando una administración que recién llega y que está mostrando rápidamente cuál es su perfil. Y pues sí, y enfrentándose también bastante eficazmente escondidas, ¿no? Enfrentando esta la duda, las confrontaciones del resto, pues, de la comunidad. No, sin enfrentarse al escrutinio de social. Sí. Ajá. Sí. Sí. Entonces ahí está la universidad, y creo es un espacio, es una institución pública, eso hay que recordarlo. La máxima casa de estudios. Eso hay que tenerlo bien presente. Yo creo que es justo que tengamos estas conversaciones y que nos cuestionemos de qué manera se está haciendo el trabajo en la universidad. ¿A razón de qué? ¿A razón de quiénes? ¿A beneficio de quiénes, sobre todo? La máxima autoridad cultural y educativa del Estado. O sea, cuando queremos como darle un sello de que algo está avalado por la inteligencia, decimos, sí, la Universidad de Sonora dijo, y entonces ya no hay lugar a duda, esa figura moral que tiene la Universidad de Sonora, sí, en nuestro Estado, el cual se debería de cuidar, me lo parece a mí, y pues desafortunadamente no se hizo de esa manera. Okay. Fíjate que hace rato que le entré yo ahí a la polémica y a la diversión en cuanto al himno nacional, y que si a mí no me gusta porque me parece demasiado bélico. Por acá alguien me sigue el rollo, alguien muy cercano, y me dice: el himno nacional mexicano es un narcocorrido. A ver, ya, a sí, ver. Ya tan contundente. Qué se pone rudo. Juan el Tomate, bueno, pues así, le falta el ritmito nada más, Tomate, porque sí, porque el ritmito es de otra cosa, ¿no? Yo creo que los que oyen el recorrido no les gusta esta música de vals, ¿cómo se llama? De marcha, más bien. Sí, marcha. Bueno, a ver. Ah, muy bien, muy bien. Acá nos mandan saludos, Pavel Alfaro, saludos. Ah, Pavel, un saludo. Didi Driver, y también empleado de gobierno, así nos lo dice. Saludos, Pavel, que estés muy bien. Acá leyendo el WhatsApp, si quieren comunicarse con nosotros es el 6624-759071, 6624-759071, para que estemos en comunicación, en diálogo. Nos importa su voz, nos importa lo que usted nos quiera decir acerca de todo lo que estamos comentando o lo que usted guste comentar. Y ahora nos movemos hasta el cono sur, hacia el extremo sur de nuestro continente, hacia el territorio de Michelle Bachelet, o bueno, más bien el territorio tomado por el señor Kast, y nos vamos con Patricio Rivera Moya. Él es representante de AMARC en Chile, pero además él es representante de AMARC en todo el Cono Sur. Él es la voz de AMARC para los países del Cono Sur, para toda Sudamérica, y además un excelente periodista y buen amigo. Patricio, muy buenos días. Hola, Patricio. Hola, buenos días. Medio ruborizado por la presentación, pero bien. No, y eso que no dije que eras cantante y compositor, lo cual no sería ninguna mentira. Patricio, eso es un poco, te lo confieso, es un poco mañoso como para ablandarte, como para ponerte en un tono más agradable, porque no queremos abrir esta entrevista en tono pesimista. Tal vez le lleguemos a cerrarla así, pero de entrada empezarla con alegría, y ya nos dirás qué significa el aumento al precio de gasolina, las declaraciones de los asesores de CAS de que el país está quebrado, cuando las cifras dicen lo contrario, la destitución del aval a Michelle Bachelet como próxima secretaria de la ONU, y tantas cosas que están pasando en este cambio de gobierno, o en este inicio de gobierno con cambio de rumbo acelerado en tu país. Y pues te reiteramos los buenos días y el abrazo. Mira, claro, efectivamente, como hay un, como resta el dicho, al mal tiempo buena cara. Uh-huh. Creo que también por acá ha habido bastante, entre tanto desastre o incendio de la pradera aquí, igual la gente ha aprovechado mucho esta cosa de los memes para reírse de muchas hierros. De hecho, una famosa aquí es la vocera de gobierno, que no logra atinar con los discursos, no ilvana discursos, inventa cosas sobre la marcha. Entonces hay una cantidad impresionante de memes que de alguna manera permiten matizar el desastre que está quedando a menos de 20 días en Chile. Ajá. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es más o menos... más o menos cierto, Patricio, en relación a todo esto que vemos desde la administración de CATS, en relación a pues a la economía, a la seguridad? ¿Cómo está Chile? Mira, la verdad es que el discurso que se ha instalado, bueno, de hecho ayer llegó que un desastre ahí en La Moneda, precisamente por la frasecita esta de Chile en quiebra. Ajá. Que obligó al gobierno a salir a desmentirla, porque yo creo que hay un exceso de fanatismo ideológico que ha insistido en la idea de que Chile no tenía plata, que el gobierno anterior se llevó la plata, cosas que por otro lado, o sea, si así fuese, uno esperaría que el gobierno hubiera presentado ya las querellas en tribunales por los robos que ellos señalan que han existido, o en su efecto una interpretación a la gestión anterior para clarificar efectivamente dónde se llevaron los millones que ellos aducen que no están. Ninguna de esas cosas ha ocurrido, y constituye más bien una extensión de la discursividad, la retórica que emplearon durante la campaña política. Sí. Ahora, otro punto es la campaña y otra cosa es la administración del cargo. Claro. Y ahí efectivamente lo que hay es una publicidad, un relato inventado para señalar que Chile no tiene recursos, no hay plata. Esa es la frase de Milei que se ha copiado acá. Sí. No hay plata, y por lo tanto lo que hay que hacer es reducir, reportar la inversión del Estado, apretar el cinturón, como decimos por acá, invitar también a la cooperación, a entender que vamos a pasar por momentos difíciles. Un diputado hace unos días atrás dijo: vamos a ser pobres, pero vamos a ser felices. Un diputado de derecha, de extrema derecha. O sea, ese es el discurso. Entonces hay mucho de retórica o narrativa que se está tratando de imponer de modo tal de reducir el gasto social, de aumentar los precios, de cargar sobre la población, uh-huh, el costo de beneficiar a los ricos. Porque paralelamente, seguramente ustedes lo saben, también acá, junto con hacer reducción de inversión social, se está trabajando una reducción de impuestos al 1% más rico del país. O sea, a los que tienen plata se les reduce la carga impositiva, pero a los ciudadanos comunes y corrientes se les carga vía inflación y vía suba de precios, en este caso de la gasolina, que indudablemente va a incidir en el alza del costo de la vida de toda la población, no solamente de quienes tienen auto, que es donde han focalizado el discurso, que en realidad es solamente la clase media que tiene plata y que va a tener que pagar más porque tienen auto. Sí. Pero en definitiva eso afecta a toda la población. Claro, por supuesto. Y entre la sociedad, esto se está, digo, esta narrativa le ayudó durante la campaña. ¿qué está sucediendo ahora? ¿Cómo se están recibiendo estas decisiones basándose en cosas no necesariamente ciertas de acuerdo con los cálculos? Mira, precisamente ayer o antes de ayer salió a la luz una encuesta en que señala que el rechazo al gobierno de Kast aumentó en un 30% en los primeros 11 días del gobierno. Wow. O sea, es fuerte, porque generalmente se habla de la luna de miel, que son claro. 2-3 meses en que la gente trata muy bien a su gobernante y no le pide nada porque le da tiempo para trabajar, pero que a 11 días ya hay un 30% de rechazo al gobierno de Kast. Sí. Entonces, es sintomático. Creo que también por ahí, ayer leía una alcaldesa del sur de Chile que había llamado, hay muy entusiasta, hay videos de ella llamando a otros por Kast, y ayer poco menos que avergonzada pidiendo disculpas a su comuna, a sus vecinos, porque le iban a subir los transportes, porque es el área rural y ahí sube de inmediato. Sí. Entonces hay un tema ahí fuerte, en términos de que esta política de shock no va acompañada o no se debe ser acompañada inteligentemente por un relato comunicacional que permita adherir a estos golpes que está desencadenando el gobierno de extrema derecha en Chile. Sí. También hemos visto pues que se han tomado las calles con ciertas medidas. ¿Esto habrá de continuar, Patricio? Mira, yo creo que efectivamente, y ahí yo haría una conexión. Primero, yo creo que sí va a haber movilización. De hecho, el fin de semana pasado, a propósito del Día Mundial del Agua, hubo una manifestación intensa, fuerte, justamente, sí. que llegó hasta La Moneda pidiendo, o exigiendo más bien, que se tome razón de decretos que el gobierno de Boric había mandado en términos medioambientales, y que entrando en la casa de gobierno, Kast los retira de inmediato, y que significan de proceso. Y han instalado una frase que es la permisología, sí. que es todos los mecanismos que permiten resguardar que las empresas no hagan lo que quieren en los territorios y que efectivamente se resguarde el medio ambiente y la vida de las personas. Ellos sí. han quitado todo esto precisamente porque no es la intención. Bueno, esto es de manual, de todos los gobiernos de extrema derecha, Bolsonaro lo hizo en Brasil y otros tantos. Entonces, ahí hay una apuesta. El miércoles pasado, los estudiantes paralizaron el metro, la línea 1 del metro, que es la que transporta mayor cantidad de población durante la tarde, precisamente por los recortes y los límites que está poniendo al crédito fiscal para los estudiantes que acceden a la universidad, y el tope en términos de edad para la gratuidad en 30 años. Es decir, que solamente los que tengan hasta 30 años podrán acceder a la gratuidad, y el resto, que aquí se ha puesto mucho el foco en las mujeres, que normalmente estudian más tarde porque tienen otras obligaciones y tienen la carga mayor, sí. y ahí los estudiantes tienen. Y precisamente hasta ahora, en el centro de Santiago, se están llevando a cabo manifestaciones también en protesta. O sea, ya van 3 manifestaciones amplias de rechazo. Y recordemos que la revuelta del 2019 la iniciaron los estudiantes, precisamente. Entonces, sí. uno podría esperar que esto se vaya aumentando. Sí, Patricio, saliéndonos un poco de Chile, pero sin salirnos de Chile, el día de antier fue la conmemoración por los 50 años del golpe cívico eclesiástico militar en Argentina, con una manifestación multitudinaria, una historia paralela que se vivió en aquellos años en Chile y en Argentina, por cierto, fueron años convulsos, y que de alguna manera me movilizó las conciencias de América Latina hacia las vueltas a la democracia y demás, y que hoy ambos países se encuentran con presidentes de ultraderecha, algunos los califican de fascistas, y por lo tanto existió una crítica, Javier Milei, de querer borrar la historia. En el caso de Kast, una de las preocupaciones fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos es que es un pinochetista, que es alguien que está queriendo reivindicar la parte positiva, si es que la tuvo, del periodo de Pinochet, y tratar de esconder, de barrer abajo de la alfombra todo aquello malo, o minimizarlo por lo menos, diciendo pues que se lo merecían, que ellos estaban violentando al país, país y demás. ¿Cómo se vivió esta jornada? Porque me imagino que de alguna manera esto se narró en los medios, esto o se dejó de narrar como se hacía otros años. ¿Cómo se viven estos momentos que marcan parte de la historia y cómo aterrizan en Chile esta conmemoración? Mira, en Chile, lo hemos conversado anteriormente, los medios de comunicación de masas son de propiedad de la élite de derecha conservadora, así que todos estos temas no suelen trascender, pero sí a nivel de base, de medios de comunicación más de comunitario o de otro estilo, sí efectivamente se recuerda, porque también en Argentina, en este golpe militar, hay chilenos, chilenas que fueron asesinados y desaparecidos también. Uh-huh. Recordemos que la dictadura o las dictaduras que asolaron el continente sur, incluido Brasil, fueron súper reprimidas en el marco del Plan Cóndor, que significaba una cooperación entre todas las dictaduras de América Latina, de Brasil hacia el sur, uh-huh, para perseguir disidencia, para perseguir a gente de izquierda, para eliminarlo y para inventar una serie de informaciones, levantar medios hechizos o falsos, en que levantaba la teoría de que habían muerto por ajuste de cuentas. Mucho de eso ocurrió con Chile. Y eso pasa en Argentina también, digamos. O sea, yo creo que lo que tú señalas es muy decidor en el sentido de lo que es el revisionismo histórico de las extremas derechas, lo que en Argentina llaman la verdad completa. O sea, asimilando, sí, a los torturadores, los asesinos, los criminales, con quienes fueron las víctimas. Sí. Hay derechos humanos, según ellos, para las víctimas, pero no para los pobres militares que degollaron, desaparecieron y hicieron tanta atrocidad. Y aquí mismo, precisamente, yo te los voy a dejar de recado y se los voy a dejar de trabajo a ustedes. Hace un par de semanas atrás, un político de derecha, Chaguán, presentó una iniciativa legal para indultar a los criminales de Punta Peuco. ¿Qué es lo que hizo él? Vestir esta cosa como diciendo un tema de humanidad y esa cosa se le pasó colado, porque además eso permitía no solamente indultar a los presos de lesa humanidad, sino criminales como violadores que han tenido muchos asesinos, femicidas, que han tenido mucha presencia en la prensa, y eso se les fue de madre, y la derecha que apoyó con mucho entusiasmo cuando vio que esto se puso en los medios, había mucho escándalo en la ciudadanía, como que regularon, dijeron, no nos fijamos en lo que estamos firmando. Pero, por eso, aquí va la pega, aquí va el trabajo que le encargo. Chaguán se señala que va a ser nombrado embajador en México. Así que si alguno puede ir a la mañana, mañanero estos días, le dice a nuestra amiga Chainbaum que ponga ojo sobre Chaguán, sería bueno para dar una señal de que gente que como esta, que defiende a torturadores y asesinos, sí, no representa a Chile, y mal podría representarle a un país que también fue un asilo para muchos de nuestros compatriotas, sirvió, y estamos siempre agradecidos del respaldo que México prestó a Chile, esa amistad que acogió a tantos chilenos y chilenas que llegaron a México huyendo de la dictadura. Sí. No, y para colmo, nos han enviado a varios de esos. El embajador de Estados Unidos que tenemos ahorita en México, pues tiene un historial tremendo ligado a estos planes expansionistas y de intervenciones de Estados Unidos en América Latina. A él nos mandaron de embajador de Estados Unidos. Traemos a muchos infiltrados por acá. Ya nos suman a uno más. Van a poder hacer una buena reunión por ahí en Polanco, que es donde están las embajadas. Tema interesante, preocupante. Y precisamente metiéndonos en ese plano de las relaciones internacionales de Chile, y de los nombramientos que se dan. Este nombramiento no lo da directamente Chile, pero lo estaba promoviendo el gobierno de Boric, que es el de Michelle Bachelet, para que encabece las acciones de la ONU, una ONU desgastada, una ONU inoperante, y se aprovecha, decía Boric y lo decía nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la experiencia, la defensa de derechos humanos de Michelle Bachelet, para promoverla para la candidatura. Ayer la presidenta mexicana reafirmó que se va a seguir trabajando con esta candidatura a pesar de que el gobierno nacional de Chile haya retirado la candidatura de Michelle Bachelet o su apoyo a la candidatura. Preguntarte qué opinión tienes al respecto y de paso preguntarte, ya que estamos hablando de personajes del pasado, el pasado reciente con la opinión que tienen de Boric, el pasado lejano con la opinión que tienen de Pinochet, que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo se ve a Michelle Bachelet también a nivel población, a nivel calle, pues la fama pública que pueda tener ella? ¿Tu opinión al respecto de esto? Mira, Michelle Bachelet se ganó, yo diría, en términos coloquiales, el corazón de Chile. Creo que hay muchos sectores que reconocen en ella un valor importantísimo en términos de gestión. Yo siempre he sido crítico, no tanto de Bachelet, sino más bien del entorno que se rodeó Bachelet. O sea, en el primer gobierno, yo entiendo que Lago buscó a alguien que pudiera proseguir y de alguna manera trajeron a Bachelet porque tenía, se había ganado, había conquistado muchas cosas ya en términos de imagen. Pero no le brindaron el apoyo que se merecía. De hecho, aquí cuando se instala un cambio en el transporte, Lago le endosa las dificultades a Bachelet cuando él había sido quien diseñó ese cambio y a primera vuelta se desentiende y le carga el buque a Bachelet. Sí. Y después en el segundo gobierno también hubo mucha gente que incluso dentro del gobierno la desdecía en el discurso público. O sea, uno supone que si tú eres ministro y no estás de acuerdo con tu gobierno, no la desdices, sino que te vas, ¿no? O sea, yo creo que uno está ahí para servir, puede ser crítico a la interna, pero no la sale a desdecir. Entonces, yo creo que eso también se notó en el respaldo de la gente, saber que había muchos personeros de esta concertación que nunca terminó de clarificarse bien si era de centro-izquierda o de centro-derecha. Yo diría que había más gente de centro-derecha ahí. Pero que no le brindó el respaldo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella tiene mucha adhesión, mucho respeto, incluso en gente de derecha. Uh-huh. O sea, hay gente de la derecha más democrática que lamentó precisamente que no se la haya apoyado. Ellos pedían incluso ahí a este gobierno que prosiguiera en la adhesión, pero no lo hicieron porque lo que se hace es favorecer a la extrema derecha, por parte también de la UDI, que es de donde se extiende Kast y funda el Partido Republicano, que son los herederos directos de la dictadura, defensores férrimos de la dictadura, por más que lo hayan matizado en el último tiempo, pero que hoy día nuevamente están como que se dieron una vuelta de carnero y ahora sí valoran el heroísmo de los criminales de Pinochet. Sí, del pasado. Sí, definitivamente, y Michelle Bachelet además que tiene... pues en su pasado, en su historia de vida, haber sido torturada, haber sido secuestrada, haber sido exiliada, y pues representa todo lo que ellos quieren esconder, ¿no? Patricio, recientemente vino un golpe duro para la población chilena, de un día para otro, esto me parece que sucedió antier, de un día para otro subió enormemente el precio de la gasolina, y esto gracias al retiro de estímulos por parte del gobierno que mantenían con esfuerzo de gubernamental el precio de la gasolina inmune a los cambios internacionales, o por lo menos no lo dañaban tanto. De repente tú cargaste tu carro de gasolina un día, lo hiciste barato, si no lo hiciste, al otro día te tocó pagar, no recuerdo cuánto más, pero debe de haber sido más del 30%, ¿no? Algo por el estilo. Sí. El equivalente a 9 pesos en México. Sí. Sí, más o menos entre un 30 y un 60% dependiendo del tipo de combustible. Uh-huh. Más o menos es lo que se reajusta a partir de hoy, precisamente. Hoy día partieron, claro, anunciaron la suba hace unos días atrás, lo cual implicó que por lo menos 2 o 3 días las gasolineras estuvieran abarrotadas ahí, todo el mundo tratando de acumular la mayor cantidad de bencina para ahorrar algo, que va a servir de poco, digamos, porque ya a partir de hoy precisamente el combustible está altísimo y como decíamos, acá se ha centrado un poco, no es que los automovilistas tienen cómo hacer y ellos pueden ahorrar y en transporte público, pero el combustible, la suba de combustible afecta al transporte de alimentos y otras cosas de primera necesidad, así que al final nos termina tocando todo. Entonces, eso es, y sí, va a ser un tema complejo, porque efectivamente lo que marca esta decisión político-ideológica de este gobierno, que tiene poco de técnica, sino más bien político-ideológica, es primero reafirmar que la consigna de que en Chile no hay plata, entonces no podemos favorecer el bienestar de la gente. Sí. Segundo, no ocupar mecanismos que están expresamente puestos ahí por parte del Estado para protegerse de estas adversidades. Hay una comparación, hay bastantes números, no quiero aburrirlos con eso, pero hay muchos números que señalan que Boris recibió las arcas y el estado del arte fiscal bastante más deteriorado que como lo entregó. Okay. O como lo recibió Kass. Mm. Y sin embargo, a pesar de eso, con todas las dificultades que hubieron también, incluso suba de combustible a nivel global, Boris decidió otra cosa, digamos. Boris decidió efectivamente usar los mecanismos que se da el Estado para controlar estas alzas y mitigarlas de alguna manera, estas fluctuaciones del combustible. Uh-huh. Y entonces lo que se traduce efectivamente, y todas las críticas de economistas acá y de gente del mundo de la política, es que Kass viene aquí a implementar su discursividad ideológica. Que queremos administrar bien, que no queríamos derroche de otras veces, un poco lo que hace Milei en Argentina también, ese discurso de que no, nosotros vamos a favorecer a todo el mundo, entonces vamos a sufrir harto, sí. como Moisés, vamos a deambular por tierra, pero vamos a llegar a tierra prometida. Y vemos lo que pasa con Milei en Argentina, digamos, qué pasa con Adorno y otros personeros que no le han pasado nada mal, con alguna, ya tengo algunas cosas particulares, o la misma hermana de Milei que por ahí le cantaban algunas cosas de las coimas que se habrían decidido ahí también, la libra, digamos, esta cosa de los bitcoins que también los favorecieron. Entonces, hay un discurso ideológico que en el fondo se traduce que los costos los tiene que pasar la población para que ellos establezcan algunos términos en número, que además terminan, insisto en esto, contradiciéndose, porque ellos hacen la carga sobre la gente, sobre la casta, como decían en Argentina, pero no sobre los montos, o digamos, los empresarios o la élite económica que tiene más recursos y a las cuales se les ha prometido una rebaja de 3 o 4 puntos de impuestos que dejan de ingresar al Estado, por cierto. Entonces, obviamente, ellos están diciendo, si vamos a tener menos ingresos, entonces no gastemos y que la gente pague. Ajá, esas soluciones simplistas que suelen dar estos políticos más de discurso que de hecho, que a mí me resulta muy extraño el caso Kast, te lo confieso, porque esta nueva oleada de políticos que se han venido dando en el mundo, no sé, el señor Narendra Modi en la India, Trump en los Estados Unidos, Bukele, Milei en nuestra América Latina, tienen como un paralelismo en ser demasiado teatrales, por decirlo de alguna manera. Son personajes casi, casi dibujados en una ficción, exagerados en su hablar, exagerados en sus movimientos. Nos recuerdan mucho a un Adolf Hitler o a un Benito Mussolini, tranquilamente nos puede recordar a ellos. Sin embargo, el señor Kast tiene esta vestidura, esta armadura de político tradicional, comprando todos los discursos de estos políticos vociferantes. Entonces me parece que a mí, en lo personal, desde la lejanía, me parece un poco más peligroso, porque de los otros puedes hacer una caricatura y de alguna manera provocar este cuestionamiento de cómo nos está gobernando un loco, aunque a veces eso causa simpatías. Pero en el caso de Kast, parece que lo dice con seriedad, parece que lo dice en serio y parece que le podrías creer, ¿no? Sí, mira, eso tiene dos lecturas y hemos hecho el análisis por acá también. Ajá. Primero, una lectura es que Kass no tiene la capacidad ni intelectual ni retórica para salir a enfrentar estas situaciones. Ajá. O sea, una crítica o un meme que circulaba por ahí en los debates de las candidaturas era que siempre tenía detrás de él, en algún minuto que tenía audífono, y siempre había alguien que le estaba soplando la consigna. Ajá. O sea, siempre alguien le tenía que repetir la consigna porque no alcanza a gozarla. Esa sí. Es una lectura. Y en estos días, precisamente, el casi está escondido. Sí. A diferencia de Piñera, que Piñera era muy protagonista de las cosas, digamos, cuando ocurría, él salía a defender, él salía a poner el discurso, él tenía la retórica, y de alguna manera era creíble precisamente porque venía del presidente y tenía esa capacidad de discursiva. Kast en estos días está escondido en La Moneda, sí. Un lugar que además es pintoresco porque se fue a vivir a La Moneda, habilitó una oficina como pieza ahí. Esto es una teatralidad. A propósito de lo que tú señalas, Alejandro, hay una teatralidad en la posición, en el discurso, en la postura, pero sí. No tiene, y yo creo que por eso se esconde, es una lectura que yo hago, no tiene la chispa o no tiene la ¿cómo ponerlo? Que era un hombre de teatro, digamos. Sí. No sé si es carisma. Sí. Esa cosa de saber actuar, de ganarse al público con cosas, eso no lo tiene. Entonces él se esconde. Sí. Y hay gente que sale a hablar por él, digamos, o hace circo por él. Ya, es curioso, Patricio, me acabas de recordar estos episodios que tuvo durante la campaña, en la que si no había teleprompter, si no había... algo que le apoyara en el discurso, el señor se quedaba callado. Uno de los últimos actos de campaña, ¿no? En donde muy escenográficos, tuvo muchos escenarios como estos, como queriendo aparentar el pequeño tirano que podría ser, ¿no? Curioso, claro. Tal vez eso es lo que está también tratando de vociferar sin tener como la convicción que sí le vemos, por desgracia, a Milei, por ejemplo, ¿no? En la vociferación, la manera en la que se para, la manera en la que va a conciertos, es como, sí, este señor está realmente loco, ¿no? Este señor está realmente inclinado hacia la derecha, con esa convicción vive su vida. Y tal vez con Kast esto... Sí, parece algo más bien como esto ha funcionado en otros lugares, implementémoslo por acá. Segunda lectura, yo le decía que yo tengo dos lecturas. Sí. La segunda lectura, que a mi juicio es un poco más riesgosa, es que efectivamente Kast, y ahí sigo un poco la pista de Alejandro, es un poco más ladino, más escondido, más de atrás, pero me llamó mucho la atención que cuando él... cuando se anuncia esta alza altísima del combustible, dice, bueno, la gente va a salir a manifestarse, o sea, casi como una invitación, salgan a protestar, porque pero háganlo pacíficamente. Entonces, otra lectura que puede ser posible es efectivamente en esta lógica de provocar, porque lo que se ha dicho en estos días, lo que han puesto una minuta, varias minutas, que además se le han filtrado, porque yo lo sostuve, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estábamos en candidatura y decía que los republicanos ya tuvieron el poder en la segunda constituyente y fracasaron. Sí. Yo concedo que efectivamente ellos pueden llegar al poder, pero no tienen capacidad de gobernar porque no tienen cuadros bien formados. O sea, en la práctica hoy día todos los ministerios o la mayoría de los ministerios no tienen políticos tradicionales a cargo, sino gerentes técnicos. Yeah. O sea, eso habla mucho. Entonces, la segunda lectura a lo que diría yo es que probablemente o posiblemente muchas de estas cosas de provocar, de atacar a la gente, de que la rabia cunda, pueda también ser un estímulo para que la gente salga a las calles y empezar la represión en ese minuto. O sea, desencadenar un cuadro de crisis nacional de lo que los gringos llaman el terrorismo doméstico, si tú protestas eres terrorista doméstico, y ahí sacan las garras que a ellos les conviene, digamos, ellos reivindican la dictadura, reivindican a los criminales que actuaron en dictadura. Entonces, este es un escenario mucho más riesgoso, Yo quisiera quedarme con el primero, que en el fondo tiene que ver más bien con que no tiene la capacidad intelectual ni política de administrar el país, y por lo tanto tienen que inventar todo un circo o una retórica que ponga la culpa en otros de las fallas que ellos no saben responder, o la incapacidad de administrar el Estado. Pero siempre están abiertas las dos posibilidades. Claro, claro. No, pues compleja la situación, y desafortunadamente la vamos a tener que ir descubriendo, la van a tener que ir descubriendo sobre todo ustedes en el camino, porque es un gobierno muy nuevo, todavía con el voto popular a cuestas, con este privilegio de la duda que le da a la población, y por mientras vienen los golpes duros, ahorita que los puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo deriva, qué tanto tiempo tarda la oposición en reagruparse, en poder mostrar músculo. Y ya nos lo irás narrando, Patricio. Desde acá te mandamos un abrazo, nuestra solidaridad en estos tiempos difíciles. Y seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación, y vamos a poner algo de música chilena, de rock chileno. Y acá estoy atorado entre varias propuestas, pero yo creo que me voy por Los Bunkers o por Los Tres, no sé, por ahí ando. Ahorita lo voy a decidir. Ah, bien. Muchísimas gracias, Patricio. No, muchas gracias a usted, estamos en contacto. Sí. Y una solamente aclaración. Yo la verdad que tengo poca confianza en el campo político. Sí, espero que la movilización social, como ha sido siempre, provenga de la organización y desde la base. Los partidos políticos al final siempre terminan acomodándose, y lo hemos visto también en América Latina, al discurso oficial. Sí. Muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Hasta pronto. Muy bien, Patricio Rivera Moya desde AMAR Chile, y pues nosotros acá seguimos con la, pues preocupados por esta patria grande, por esta conexión que tenemos como países hermanos. Chile está muy lejos en la distancia kilométrica, está muy cerca en nuestros corazones, está muy cerca en nuestra cultura, así como Argentina. Me parece que son los dos países de América Latina con los que más tuvimos hermandad con sus respectivos golpes militares. Acá se vino una gran parte de la población. Fuera de ahí, el otro caso es España, cuando recibimos a la República Española, y son los tres grandes casos en donde México ha mostrado su solidaridad país, independientemente de quién gobernaba, que hoy se está siguiendo esa política diplomática. Me parece que es lo correcto. Se había caído en un bache, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox, cuando se quiso romper esto con el señor Castañeda. Y hoy, afortunadamente, lo tenemos de regreso. Me parece que tenemos que continuar por ese camino. Vámonos con música, y estos son Los Tres de Chile. Una de las bandas clásicas del rock chileno. Déjate caer, regresamos. Gracias. De la larga tradición de rock chileno, los tres, uno de los creadores del sonido del rock chileno, extrayendo lo mejor del folclore y lo mejor del rock and roll para crear piezas como esta, la de Déjate Caer. Vámonos con el corte de la hora y regresamos. Mires mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Educación Pública. Bueno, regresamos a Política de Rock and Roll Noticias después de este corte de la hora y aprovechamos antes de nuestra siguiente entrevista para mandarle un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a los cumpleañeros, las cumpleañeras del día de hoy, a las personas que estén celebrando algo, especialmente a María Lazo. Radio Escucha, aliada de esta radio, parte de las personas que nos ayudaron a levantar este proyecto comunicacional históricamente. Gracias, gracias María por tanto apoyo. Sí. Y hoy en tu cumpleaños. Y también a nuestro compañero Sabatino, al señor de las tortillas negras, de los viniles, a Julio Bejarano, que está cumpliendo años el día de hoy, músico también, rock and rollero y programador de viniles en Scratch todos los sábados por la tarde. Ustedes pueden disfrutar los mejores vinilos desde hace un tiempo dedicados a presentar un álbum cada sábado. Y bueno, con esta felicitación yo ya termino y adelante, Elsa, tenemos invitado. Sí, tenemos ya la línea telefónica, nos acompaña Ernesto Volado de Sumar Voces por la Naturaleza y ya se encuentra con nosotros. Ernesto, muy buenos días. Buenos días, Elsa, buenos días, Alex. Un saludo a la audiencia de Política y Rock and Roll Noticias. Y bueno, en esta ocasión con un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada por cuestiones de logística y de telecomunicación, sí. Pero que todavía tiene suficiente vigencia. Claro, y antes, perdón, Ernesto, antes de que nos introduzcas en el tema, a mí me gustaría preguntarte y que nos platiques aquí para la audiencia de Política de Rock and Roll Noticias. Hace 2 semanas, me parece, atentaron contra la vida de Eric Saracho, un luchador social, ambientalista, defensor del jaguar, defensor de las zonas costeras en Nayarit, y que fue atentado de manera directa, afortunadamente sobrevivió. Ya están las investigaciones, se han difundido videos del ataque, etcétera, etcétera. Pero pues nada más un poco para que nos platiques de este personaje, de Eric Saracho, porque hay que, y de las circunstancias, las pocas circunstancias que se conocen de su atentado, porque pues siempre es importante poner el acento en las personas que arriesgan su vida por nosotros, por todos nosotros. Bueno, te me adelantaste, como diría Lelutiers en su tema, el adelantado domingo de carreras. Ese era tu tema. Sí, de hecho, era uno de los temas, ¿no? Obviamente no podía dejarse pasar. Yo estuve precisamente en Nayarit los últimos 2 semanas, muy recientes, los días después de este pues lamentable incidente. Bueno, Eric, pues lo conozco bastante bien. En su momento colaboramos de manera bastante cercana hace algunos años. Él incluso pues es colega, él es comunicólogo, y se ha dedicado pues la mayor parte de su vida precisamente a trabajar muy profesionalmente, incluso a veces hasta voluntariamente, básicamente en 2 temas. Bueno, Eric es el director de la Asociación Civil Alianza Jaguar, ubicada en San Francisco, mejor conocida como San Pancho, Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, en el sur de Nayarit, frontera con Puerto Vallarta. Y bueno, Eric ha pues enarbolado, puedo decir, dos principales banderas, una que es la protección y conservación del jaguar y por lo tanto de los ecosistemas que requiere pues esta especie, que no es menor. O sea, un jaguar, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero un jaguar, cada individuo requiere alrededor de 10 kilómetros cuadrados o 20 kilómetros cuadrados, no recuerdo bien, les debo el dato, para subsistir. Y bueno, en esa zona de Bahía Banderas, pues es una zona paradisíaca. Quienes hayan tenido la fortuna de conocerla, pues es una zona donde la selva tropical se une con el mar, y por lo tanto también pues es un atractivo turístico, y también pues una gran tentación para la inversión y el desarrollo inmobiliario no regulado, y hay que decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue uno de los temas en los que coincidimos con Eric hace ya algunos años, ante pues toda la presión que estaba sufriendo el litoral y las costas de todo el Golfo de California con aquel proyecto de escalera náutica, que si bien no prosperó como escalera náutica, sí detonó una serie de polos de inversión bajo este modelo de turismo inmobiliario, más bien, que bueno, con altos impactos sociales y ambientales, ¿no? Y particularmente, pues, Eric estuvo señalando repetidamente la invasión de un pedazo de playa, varios metros de playa, ahí en San Pacho, por la construcción de un hotel, ¿no? Que se había metido como, no sé, 13, 15 metros en lo que es ya la zona federal marítimo terrestre. Entonces estuvieron pues visibilizando esa irregularidad. Obviamente Eric fue objeto de amenazas, intimidaciones, y bueno, eso fue ya algunos años. Y pues bueno, desafortunadamente el actuar de Eric y su organización pues se convierte en malestar, por decirlo suavemente, ¿no? Para estos intereses que pues de manera impune buscan acallar estas voces, llegando, no estoy haciendo ningún señalamiento directo, porque no tenemos información sobre la autoría intelectual y material del atentado, pero pues bueno, como tú lo mencionabas, o sea, cada vez los defensores del medio ambiente, y aquí le sumamos un doble factor de riesgo, los comunicadores y periodistas ambientales, pues son doblemente sujetos a agresiones, amenazas, intimidaciones, y pues bueno, el sentido común nos lleva un poco a pues pensar que el actuar, incluso demandas legales que ha interpuesto Eric, pues han afectado intereses poderosos que pues recurren a este tipo de actos, ¿no? Afortunadamente Eric pues solamente resultó herido en un brazo, no se puso en riesgo su vida. Sin embargo, pues la impunidad sigue, ¿no? Y el hecho de que no haya habido pues consecuencias más graves no minimiza pues la preocupación y la exigencia a las autoridades a tomar cartas en el asunto. De hecho, desde SUMAR nosotros nos pronunciamos públicamente en nuestras redes, junto con otras grupo de redes y organizaciones, pues señalando y exigiendo pues la investigación y deslinde de responsabilidades en este caso, ¿no? Sí, definitivamente, y digo, además de todo esto que señalas, una importante lucha a lo largo de los años de Eric Saracho, como de otros tantos ambientalistas que de repente pueden ser conocidos o no en su territorio, pero únicamente en su territorio, y están haciendo una labor tremenda, tejiendo redes y demás. Hace en estos días que buscaba información de Eric, que no solo está en la defensa del jaguar, sino en la defensa de un entorno costero y ya dentro de la costa, un entorno, digamos, selvático. Él participa en un evento que me llama mucho la atención, el nombre, que me imagino que tú lo conoces bien, que se llama Tres Países, el Mismo Medio Ambiente. Y es algo que ustedes, quienes se dedican a esta cuestión del cuidado del medio ambiente, entienden bien. Lo que sucede en el Amazonas o en el Sahara nos está afectando aquí en Hermosillo directamente, y no, aunque la lucha sea local, se convierte global, ¿no? Claro, y es precisamente también pues la, pues muchas veces lo que le llamamos estas especies bandera, ¿no? En este caso el jaguar, como puede ser en el caso de México también, no sé, la mariposa monarca, que bueno, no reconocen fronteras administrativas ni políticas, sino pues que son especies que se mueven entre el territorio o bien habitan distintas partes del territorio donde están en sujetas al mismo tipo de amenazas, y eso pues conlleva a la creación de este tipo de alianzas, ¿no? O sea, de hecho, a Eric pues, yo lo conocí hace 20 años, en el 2005, precisamente cuando andábamos impulsando la creación de la reserva de la Sierra de Vallejo, precisamente ahí en el municipio de Bahía Banderas, donde pues uno de los principales elementos de justificación era pues proteger el hábitat del jaguar en esa zona. Pero bueno, vamos a pasarnos de la tierra al agua, pero no al agua que hemos hablado últimamente. No, mira, aquí lo que les quería compartir también, incluso un poco más en el tono de nota periodística, les decía la semana pasada, Sumar, junto con varias cooperativas pesqueras, también de ahí de Nayarit, dimos a conocer e hicimos público a través de una rueda de prensa los resultados de un estudio técnico, científico, que hemos realizado durante los últimos 5 años para proponer un cambio tecnológico en el sistema de pesca de camarón ahí en marismas nacionales. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a dar un poco de contexto. Bueno, los últimos más de 10 años que Sumar tiene trabajando en esta zona, y en particular en el tema de la pesquería de camarón, hemos detectado que en esta actividad se utilizan una gran diversidad de atarrayas. Atarraya es este arte de pesca, ¿sí? Es una red así como cónica, que se lanza, ¿no? Que la trae el pescador en la espalda y la lanza ya sea desde una embarcación o bien a pie desde la orilla, ¿no? Y de esa manera captura, ¿no? O sea, se abre la red, cae como cono, así un círculo, y así es como se captura el camarón. Sí, sí. Bueno, esto es una captura, hay que decirlo, es una pesca cuando lo hacen así a pie, como tú lo señalas, casi artesanal, que se realiza, pero se realiza por lo mismo en zona muy muy costera. No es el camarón de alta mar, ni mucho menos, son camarones pequeños. En alguna ocasión me tocó asistir con alguien, un pescador tradicional acá en Empalme, que pescaba con atarraya, y pues es dificilísimo lanzarla, tiene una técnica tremenda para hacerlo. Pero sí, insisto, es el camarón, este chiquito recién nacido que todavía vive pegadito a la playa, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos. Primero, la pesca de camarón con atarraya está regulada por la norma oficial mexicana 002 SAT Diagonal PESC 2013, por decir el nombre oficial. Pero esta norma lo que establece es que la medida que debe de tener las atarrayas utilizadas en la pesca de camarón a nivel nacional, ¿sí?, tenga una luz de malla de 1.5 pulgadas. La luz de malla es precisamente el claro entre los cuatro nudos que componen la red, o sea, el rombito, ¿no?, del tejido, la malla. Entonces, la luz de malla, lo que la norma establece es que mínimo debe de tener una pulgada y media. Okay. ¿Sí? Entonces, relaciono esto con lo que mencionaba ahorita Alejandro. Marismas Nacionales es una zona de crianza de camarón. Ya. Yeah. ¿Sí? Es decir, a marismas nacionales son humedales, son lagunas costeras donde el camarón entra del mar en un estado de poslarva, ¿no? Y es en esa zona donde pues crece, ¿no? Durante yeah. unos meses y hasta que llega a su etapa juvenil, sí. ¿no? Busca, ese es el ciclo biológico que cumple ahí, y después busca su salida al mar. Yeah. Es decir, el camarón juvenil, pues, ¿no? O el sí. jovencito, busca nuevamente salir al mar para allá cumplir pues sus otros ciclos biológicos de madurez y reproducción. Yeah. En teoría, esta apertura permite que a esa edad pueda colarse. Exactamente. Ajá. O visto de otra manera, con esa luz de malla, el pescador no captura ni un camarón. Ya. Yeah. Sí. Porque todo se va. Entonces, lo que nosotros detectamos y fue lo que dio origen a este estudio, es que el tipo de atarraya que se utiliza en marismas nacionales no cumple con esta medida. Son tamaños mucho menores. Y entonces, lo que encontramos es que, bueno, cada pescador hace su atarraya como cree que mejor le funcione. Sí. Y encontramos nada más en un muestreo de 5 cooperativas y de alrededor de 600 atarrayas que se midieron una por una, encontramos que hay más de 60, encontraron casi 70 tamaños de mallas diferentes. Wow. No solamente diferentes, sino que el 95% de todas las que se midieron ni siquiera llegaban a una pulgada. Y el otro restante 5% apenas llegaban a una pulgada. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las atarrayas en la región y por lo tanto todo el camarón que se captura no cumple con la norma. Sí. Podríamos decir incluso que es un camarón ilegal y la autoridad está consciente de ello, porque la autoridad es la que otorga los permisos de pesca para que esta actividad se realice. Entonces, lo que nosotros junto con las cooperativas vimos es que, a ver, pues si ustedes de alguna manera están incumpliendo la norma y al mismo tiempo la autoridad lo solapa, pues tenemos una desregulación y un desorden absoluto aquí, ¿no? Y eso no les va a permitir nunca que puedan obtener algún tipo de certificación como la de comercio justo que hemos estado impulsando con ellas. Entonces, esta situación lo que nos llevó fue a hacer un estudio para evaluar distintos tipos de atarrayas. Este estudio lo iniciamos desde el 2020, donde se evaluaron 5 prototipos diferentes. Es decir, por un lado, la atarraya que usualmente, la que utiliza el pescador actualmente, que es de menos de una pulgada. Evaluamos una atarraya de una pulgada, una atarraya de un cuarto de pulgada, la que es por norma, que es la de una pulgada y media. Y nosotros diseñamos con apoyo de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit un prototipo único que tomara las características entre las que tiene la atarraya de una pulgada y la atarraya de un cuarto, le llamamos atarraya mixta. ¿Sí? Uh-huh. Esto es una atarraya que tiene 2 mallas de distinto tamaño en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, bueno, durante 2 años, 2 temporadas de pesca completas, se realizó este estudio con conocimiento de la autoridad. De hecho, el estudio se hizo bajo la figura de permisos de pesca de fomento para poder probar todo este tipo de artes de pesca con consentimiento de la autoridad. Entonces, bueno, les digo, ha sido un proceso largo, pero a final de cuentas lo que quiero resaltar es que este estudio lo que nos dio como resultado es que de las 5 atarrayas se evaluaron prácticamente 3 cosas. Una, ¿cuál es la que es más eficiente económicamente? ¿Con cuál atarraya el pescador gana más dinero? ¿Sí? La segunda es, ¿cuál atarraya es más eficiente en la captura? Es decir, ¿qué atarraya captura más kilogramos? Y la tercera es, ¿qué atarraya permite capturar la talla deseada? O sea, ¿cuál es más selectiva? ¿Sí? Entonces, esto bajo el principio que nosotros vemos y tenemos en el entendido junto con los pescadores, que una buena pesca, un buen pescador, se tiene que medir por su rendimiento económico y por su legalidad, y no solamente por la cantidad de kilogramos que capturen. Es decir, a veces es por cuestiones culturales incluso, decimos, ¿quién es el mejor pescador? Pues el que saca más, ¿no? El que trae más kilos de vuelta. Pero si ese producto no es de buena calidad, no se lo van a pagar bien. Claro. A final de cuentas, el pescador lo que busca es llevar el mayor sustento posible a su casa, a su familia, ganar más dinero, por decirlo así. Entonces, entre los resultados que obtuvimos del estudio, y aquí viene la parte interesante, es que en lo que es eficiencia económica, es decir, con qué atarraya se gana más, la atarraya mixta, ¿sí?, la que se construyó con un diseño propio, fue la que resultó más eficiente económicamente para el pescador, ¿sí? En primer lugar. Ajá. En segundo lugar, la atarraya con luz de malla de una pulgada, y en tercer lugar, la atarraya de medida una pulgada y un cuarto. ¿Qué nos dice esto? Que la que actualmente está usando el pescador, y en el otro extremo, la que la autoridad reconoce como oficial, quedaron descartadas. Ni siquiera quedaron en los primeros tres lugares. Claro. ¿Sí? Y lo mismo sucedió con la eficiencia de captura, ¿sí? Ahí la atarraya mixta quedó en segundo lugar, ¿sí? En primer lugar quedó la atarraya de una pulgada, porque pues bueno, pues como es más chiquita la luz de malla, pues atrapa más, claro, pero, claro. Pero no necesariamente las tallas que busca el pescador. Entonces, bueno, con estos resultados, se le entregó el estudio a la CONAPESCA, porque es parte del proceso administrativo, sí, donde se les solicita que reconozca los resultados de este estudio para emitir lo que se conoce como un acuerdo regulatorio. Yeah. Es decir, como una excepción a la norma, ¿sí? La otra es cambiar la norma, que también nos lo dijo con la pesca que se puede hacer, pero es muy complicado, lleva mucho tiempo y es porque es a nivel nacional. Pero hay una figura que se llama acuerdo regulatorio, donde la autoridad reconoce, precisamente con base en argumentos técnicos científicos, que hay una alternativa en el sistema de pesca o la tecnología de pesca que le conviene más al pescador y que le conviene más al medio ambiente, y por lo tanto le da ese reconocimiento como legal, ¿sí? Entonces, lo que las cooperativas y nosotros como SUMAR le estamos solicitando a la autoridad es que reconozca los resultados de este estudio para que la atarraya de diseño mixto sea con la cual se capture de manera oficial el camarón en marismas nacionales. Yeah. Claro. Esto es algo que hicimos público ante la prensa la semana pasada, ante pues también ya una frustración y un cansancio de parte de las cooperativas de no tener una respuesta de parte de la autoridad. Sí. Porque en enero de 2025 las mesas directivas de estas cooperativas y SUMAR nos reunimos con las autoridades de CONAPESCA en Mazatlán, se les presentó el estudio y dijeron pues que lo veían bien y que lo iban a resolver, pero pues que lo tiene que dar el dictamen técnico lo que es ahora el IMIPAS, antes el INAPESCA, Instituto Mexicano de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas, quien pues no ha emitido ni un solo renglón de respuesta, ¿no? No, claro, y fíjate que esto me recuerda mucho, Ernesto, hace, que no sé, 4 años, algo así, que me tocó estar por la región de del Cañón del Sumidero en Chiapas, hablé con los pescadores, me pidieron que llevara su caso a nivel nacional, lo expuse en la conferencia mañanera, de cómo la autoridad les retiró sus artes de pesca, porque estaban pescando en una zona natural protegida, siendo que ellos son personas indígenas que llevan toda la vida viviendo ahí, de repente el Cañón del Sumidero le hacen una presa, declaran una zona protegida, los excluyen, y se convirtió en un problemón. Yo se lo expuse al presidente López Obrador, él inmediatamente dijo, bueno, pues en sus usos y costumbres, para consumo propio, para venta ahí en la localidad no habría problema. Uno pensaría que esto se vuelve sencillo, tan simple como esto, así como tú nos dices, esta atarraya funciona mejor, la estamos nosotros promoviendo, uno pensaría que hasta ahí para la cosa, y resulta que hasta la fecha, la semana pasada recibí una llamada, sigue atorado por un litigio entre la Semarnat y la CONAMP y una denuncia. Entonces, hasta que no paren todos esos litigios, ellos no pueden tener certeza jurídica, salen a pescar con el riesgo de ser detenidos, de ser acusados de delitos graves y para su sustento. Viven en un lugar en donde ese es su alimentación diaria, ¿no? Ni siquiera es algo para venta. A mí me parece que esto podría desafortunadamente enredarse de esta manera entre las leyes que se cruzan y las leyes que se cruzan con la realidad. Ustedes van a la realidad, recomiendan, tu recomendación parece la revista del consumidor bien completa, ¿no? Entre comparación de productos y todo esto como lo hace la revista del consumidor, y les das todos los elementos para que tome una decisión y hasta el momento no te han dado respuesta. Exactamente. Bueno, al menos en el caso que mencionas, les dieron una respuesta. Sí, hay un conflicto. Aquí no tenemos ni una sola respuesta. El silencio es lo único que hemos recibido. Y efectivamente, como dices, o sea, estamos poniendo sobre la mesa un estudio que no tiene precedentes en el país. En ningún lado se ha hecho un estudio como este. Un estudio que debería de haber hecho el IMIPAS, ¿no? De hecho, el protocolo de investigación lo revisó el IMIPAS. Nosotros en un inicio, desde el 2020, invitamos al IMIPAS a ser parte del estudio y nos dijeron que no, porque era un conflicto de interés que nosotros nunca entendimos, ser juez y parte. Pero digo, si al final de cuentas tú lo vas a revisar, pues participa en él, pues desde el principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, el estudio ahí está. Uh-huh. El estudio duró 2 años. Nosotros lo financiamos, a la autoridad no le costó absolutamente nada económicamente. Tercero, tiene todo el aval del sector pesquero porque las atarrayas fueron lanzadas por los mismos pescadores. Uh-huh. O sea, no es un estudio que haya hecho el académico a lanzar la atarraya con sus datos. Las atarrayas las lanzaron los pescadores, y te voy a decir algo, en los horarios de pesca que ellos utilizan para su actividad normal. Uh-huh. Es sí, decir, con todas las condiciones se probaron, uh-huh. O sea, de las 6 de la tarde a las 3 de la mañana en los sitios de pesca que utilizan los pescadores. O sea, no es un estudio de laboratorio. Entonces, la parte técnica, científica, hay una propuesta tecnológica, o sea, que también, o sea, de diseño propio. Y tal vez algo de igualmente importante es, se cuenta con el acuerdo de asamblea de estas cooperativas para hacer el cambio tecnológico. Claro. Es decir, está el respaldo social, está el respaldo tecnológico, está el respaldo científico, y aún así, o sea, con todo lo que se atora la autoridad cuando quiere promulgar una ley, ahorita lo tienen resuelto. Claro, pues si nos permites, Ernesto, si nos permites compartirnos este estudio, compartirnos la información, y nosotros buscaremos a las autoridades, como medio de comunicación buscamos a las autoridades pertinentes para que lo conozcan y para pedirles una respuesta como medio de comunicación al respecto, dejando pues los datos de contacto de ustedes también y todo lo demás, pero si nos lo permites, ahí lo hacemos propio y en algún momento a ver si entre ambos lo logramos, logramos que nos digan algo, ya ni siquiera que respondan, que resuelvan, sino por lo menos que nos digan algo. Claro, de hecho él se le compartía a Elsa ahí un boletín de prensa donde al final viene un código QR. Con ese código QR entras directo a una carpeta con los documentos. Muy donde bien. Donde está el boletín de prensa, un pronunciamiento que firmaron las cooperativas y pues algunos detalles técnicos del estudio que se hizo. Con eso suficiente para hacer nuestra luchita. Te agradecemos muchísimo, Ernesto, el trabajo, como siempre, y siempre responsablemente, ya cuando tienes la información disponible. En esto llevas metido meses, pero hasta que está todo ya armado, lo compartes acá con nuestra audiencia, y nuestra audiencia te agradece ese profesionalismo. Te agradecemos mucho la participación un jueves más acá, deseosos de escucharte nuevamente. Con gusto, que tengan felices días. Santos y no santos. Exacto. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta pronto. Bye. Bueno, Ernesto Volado, Sumar, Voces por la Naturaleza, trabajo propio, trabajo inteligente, bien sí. desarrollado, le agradecemos mucho eso. Y sin música, sin nada, así vámonos directo porque ya estamos cerca de la hora, hoy estamos lejos de la hora más bien, en que le hicimos la invitación para que nos acompañara en esta cabina. Como cada jueves está aquí con nosotros Ramón Valdés León, y pues a quien le damos la más cordial bienvenida. Ramón, muy buenos días. Hola, Ramón. Probando, sabe a melcocha, qué bien. Alex, Elsa, Tania. Amílcar y toda la palomilla de política y rock and roll. Espérate, acabas de abrir un portal que no habíamos abierto. Entonces, permíteme hacer el paréntesis. Le agradecemos a Tania Bravo, una chica estudiante de Ciencias de la Comunicación, que desde hace ya algunos días, semanas ya, está colaborando con nosotros, está haciendo sus prácticas, estamos funcionando, como lo hemos hecho en otros momentos, como radio escuela, al mismo tiempo que ella nos está salvando la vida en muchísimas cosas. Así que gracias, Tania. Sí. Bravo, Tania. Exacto. Sí, bravo, muchísimas Tania. Gracias, Tania, de verdad. Cuando estuve por acá sola, me acompañó un ratito. Digo, así es, sí, está sí, de sí. más decirlo, porque pues nuestros radioescuchas ya han escuchado la voz de Tania y seguramente han visto también en lo que Tania está contribuyendo en nuestras redes sociales, las publicaciones del programa también. Bueno, pues muchísimas gracias a Tania, que se ha integrado maravillosamente. Ahora sí, echa la aclaración y la introducción. Ahora sí la puedes saludar las veces que quieras y ya. Dankeschön, dankeschön. Gracias. Bien, antes de a lo que me truje, decían ustedes acerca del himno nacional. Sí. Y yo insisto, repito, deseo que el nuevo himno nacional debería ser la canción Del Mismo Lado de Enrique Quesadas. Está en YouTube. Por favor, les hago la super archiduper recomendación. Escuchen esta canción con los ojos cerrados y con los cinco sentidos abiertos. Muy bien. Por favor, Del Mismo Lado, Enrique Quesadas. Búsquenlo en YouTube y de veras, hagan la suya porque vale la pena como si fuera un himno. Exacto, exacto. Y Ramón, antes de que entremos al tema que sea que traigas, al que te truje, pero antes de que te truja, pues ya cumplí mi cometido, ya hice sí, la parte que me tocaba. Sí, sí, entonces, sí. Ramón, nada te debo, Ramón, nada me debes, Ramón, estamos en paz, diría el poeta. Pero yo no estoy en paz, porque creo que tengo una respuesta medio achimoltrufiada. Uh-huh. Sí, claro. La verdad se ha dicho. Sí, sí, sí, claro. La presidenta dijo en pocas palabras. Habrá que verse. No le entiendo. No sé si en esto procede qué cosa o qué otra cosa. Deja averiguar. Y el problema de no estar a diario es que uno no está para decirle, presidenta, ya averiguó. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí, que lo haremos en su momento. Ya el portal está abierto, vamos a transitarlo. Bueno, para quien lo ignore, para quien no recuerde, lo que pasa es que yo cada semana he dicho, pues al final de mi alegato, que sí, ¿qué espera la presidenta de la República para indultar a las mujeres presas en México por abortar? Sí. Uh-huh. Eso es tan sencillo como eso. Sí. Estoy pidiendo mucho, es algo imposible, es algo absurdo, es algo muy complicado, lo dudo tanto. No. Entonces no, yo tampoco lo creo, Ramón. Creo que Sí, la presidenta nos ha hablado, ¿no?, del derecho de las mujeres. Ella llegó a esta posición gracias también a la lucha feminista, y una de las de los frentes principales de la lucha feminista es el libre derecho a decidir por nuestro cuerpo. Y hay mujeres, y es inconstitucional, ¿no?, se sabe ahora, la criminalización. Entonces, uh-huh, ¿por qué hay mujeres en la cárcel? Sí. Y con lo que hace complejo también esto del indulto, porque hay muchas mujeres que están ahí por otras razones. Uh-huh. O sea, que no en su expediente no dice por aborto, ¿no? Sí, así es. Entonces ahí también jurídicamente es todo un tema, yo creo. Hay unas cuantas leyes en algunos estados retrógradas, sí, que dicen infanticidio. Sí. Eso es estúpido. Sí. Yo tengo un rosal y a veces tiene botoncitos. Y a veces esos botoncitos se caen. Eso ya no va a vivir, ya no tiene vida propia, pues. Uh-huh. Dependía de un rosal. ¿Mm? Sí. Así que no se puede hablar de vida propia de un feto. Sí. Ahora, fíjate, es muy estúpido y, por supuesto, que tendencioso por parte de los podrida, los provida, cuando dicen no al aborto y la fregada, y ponen ya a una criatura ya desarrollada, pues. Aquí el aborto es hasta las 12 semanas, es decir, 3 meses. Sí. Si tú ves un feto de 3 meses desarrollado, no tiene todavía la complexión de un, sí, cuerpo humano, ¿eh? Así que, por favor. Pero como te digo, esa gente pone prácticamente una criatura ya formada, pues. Sí. ¿Eh? Sí. Así que, bueno, ahí está planteado el tema. Con suerte volverá a replanteársele a la presidenta, tal vez, ojalá, por otro medio de comunicación. Por favor. Si no, seguramente Alejandro le recordará, ¿no? Espero que sí. Sí, esto que le dijo, que habrá de analizarlo, uh-huh, habrá de estudiar el tema. Ojalá que sea de esa manera. Esperemos que sí, así, uh-huh, es. Bien. Uh-huh. Bueno, pues mira, hay tanto por hablar, pero esta semana se cumple un medio siglo. Unas bodas de plata nada agradables, por supuesto. ¿Boda de plata o boda de oro? ¿Cuáles? 50 años. Plata. Bueno, te digo, pues se cumplen unas nada agradables bodas de plata. Creo que son 25 años las de plata, ¿eh? Es cierto. Las bodas de oro son de 50 años, creo. ¿Bodas, sí?, de oro, 50? Bueno, sí. Sí, sí. Lamentablemente, este oro está, se va a escuchar absurdo, pero está oxidado, putrefacto, maloliente. ¿Por qué? Porque es medio siglo ya del golpe de Estado, el último golpe. Espero yo que sea el último golpe de Estado que haya padecido Argentina. Sí. Hay que ver que el siglo XX, pues, maltrató a, sobre todo, a Sudamérica y, en particular, a Argentina. Sí. Hay que recordar que en 1966, el general Onganía fue quien encabezó un golpe de Estado contra el doctor Illia. Illia fue un hombre muy honesto, muy honrado. Y él permitía la total libertad de expresión en los medios. Sí. El propio Quino, el autor de Mafalda, dijo alguna vez: ante esta libertad de burlarnos, de cuestionar a este gobierno del doctor Illia, sin darnos cuenta, nos convertimos en voceros del enemigo. Sí. ¿Mm? Y entonces el 70 es cuando ya Illia deja la cabeza de Argentina, porque vuelve de su exilio Juan Domingo Perón, con su esposa Isabelita Perón. Uh-huh. Se lanzan a la presidencia, la ganan. Cuando muere Perón, Isabelita queda como presidenta. Sí. Dicen que Isabelita rompía en llanto cada vez que le decían cómo andaba la economía de su país. Uh-huh. Una economía maltrecha por la corrupción, como tantísimas otras. Sí. Y tenemos que es un mes de marzo del 76, cuando Isabel Perón es derrocada por una junta militar. Los micos milicos inician con un régimen de terror, aunque ya la represión había empezado un año antes. Uh-huh. En 1975 se da el secuestro de varios jóvenes que habían manifestado su oposición al alto costo del autobús, del transporte, sí, y de útiles escolares. Ese secuestro se conoció como La Noche de los Lápices. Es un libro entrañable, desgarrador, del cual también se hizo una película. Sí. Esta película habla acerca de un joven, el único al que se le eligió perdonar la vida, al que se le dijo, tú te puedes ir. ¿Quién sabe? Ni él sabe por qué los milicos le dijeron, tú te vas. Mm. Los demás es hora que no han aparecido. Sí. Había muchachas y jóvenes, hombres. Sí. Así que una película ultra archi dolorosa recomendable. Empiezo con esta, como todo, porque es la película que habla previo al golpe. Ajá. Hay otras dos películas que hablan durante el golpe y una post-golpe. Sí. Si me permiten, voy a hacer recomendaciones. Okay. Eso es todo lo que quisiera hablar yo las películas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la película Garage Olimpo. Ajá. Que aquí en México se conoció como Desaparecidos. Ok. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo que esta película, hay una escena, está durante el Mundial de Fútbol en Argentina. Entonces sacan a varios prisioneros del Garage Olimpo en un carro, para que vean cómo la gente está celebrando el triunfo de Argentina. Ajá. Y les dicen a los jóvenes, ¿lo ven? A la gente, ustedes no les importan un pito. A la gente le vale madre quiénes son ustedes. Ni dónde están, no le importa nada. Es realmente una película tremenda. Esta es ser el 78 ubicada, ¿no? Sí, así sí, es. Evidente. Tenemos también Crónica de una Fuga, que llegó aquí a México afortunadamente, y habla de la historia real. Creo que son cuatro hombres jóvenes, ajá, que logran escaparse del centro clandestino donde estaban. Antes se ve cómo los torturaban, lo que les decían, etcétera, etcétera. Y se ve cómo logran escapar, pues, y dónde está cada quien. Uno se fue, creo que a Suecia, otro a Francia, otro se quedó en Argentina, etcétera, etcétera. Hay una película que a mí me conmueve mucho llamada Sofía, que está en YouTube, por cierto, afortunadamente. Ajá. Ah, qué bueno. Es un chico de bachillerato, un chamaquito de 15 años, que va por la calle. Y de pronto una mujer ya madura, pero todavía atractiva, le toma el brazo. Dice, por favor, ayúdame. Tú simula, por favor. No voltees, por favor. Tú disimula. Y el chamaco, por ejemplo, se asusta, pues. Pero ya que ve que hay milicos pidiendo identificación y el carnet, qué sé yo, pues comprende que la mujer está asustada, pues. Ajá. Uh-huh. Total que él se conmueve y la lleva a él a una cabaña que tienen sus padres fuera de la ciudad. Y ahí él le da refugio. Él se enamora de ella, comprende su lucha, y ella ve cómo él poco a poco se va adentrando demasiado a la vida de ella. Entonces ella sabe que si lo mueve mucho, que si lo compromete mucho para al joven, le va a hacer daño. Uh-huh. Al final, ella acepta ser detenida y llevada en un carro sin placas hacia quién sabe dónde. Uh-huh. Y el joven se queda con el corazón roto. Pues ve cómo se la llevan y él se suelta el carro, porque el joven va agarrado del carro, pues, pidiendo a dónde se la llevan. Dice, tú vete, por favor, tú vete, sigue con tu vida. Pero imagínate qué angustia, pues, para el chamaco este. Sí, definitivamente. Antier hablamos con Sabina Mina, uh-huh, periodista argentina, y precisamente entre las cosas que platicábamos de cosas mucho más serias, mucho más importantes y actuales, pero también le decíamos que afortunadamente el caso de las violencias militares en Argentina ha tenido, en primer lugar, triunfos judiciales, y en segundo lugar, se ha alcanzado a narrar bien. Hay buenos productos cinematográficos en donde nos podemos enterar de todo lo que se logró, incluso esta película 1984, 80, se llama, ¿no? 85. Sí. Magnífica, uh-huh, película. Sí. Donde, por ejemplo, mira, hay gente que le criticó a Alfonsín, uh-huh, que fueron pocos los micos milicos condenados, uh-huh, es decir, unos que estuvieron en prisión perpetua, pues condenados a perpetua idea. Sí. Pero si haciendo esto, si portándose con mano suavecita, le estuvieron a punto de darle un golpe de estado a Alfonsín. Sí. Imagínense ¿qué hubiera pasado? Sí, lo hubiera sido un poco más radical. Pero sí. Fue el primer país, y hasta la fecha me parece que el, sí, único, el único en, sí, donde se juzgó precisamente por esos crímenes, así que pues una valentía. Podrá tener sus defectos el gobierno de Alfonsín, que los tuvo, pero esta parte fue bastante, bastante bien hecha, ¿no? A mí me asqueó mucho que el imbécil de Menem indultó a todos. Uh-huh. Esto fue tremendo. Y por eso yo tengo tanto cariño por Cristina Kirchner. Ella tuvo los tamaños de reabrir los casos. Uh-huh. Hay un documental, no recuerdo cómo se llama, con testimonios. Sí. Y también se ve aquí parte del juicio, que hacían estos, no únicamente de micos milicos, sino también doctores que ayudaron a parir a las chamacas presas y que fue testigo de cómo los niños y los bebés los raptaban. Uh-huh. Entonces, este doctor, decían que no recuerdo qué apodo tenía. La mirada te desarmaba. Uh-huh. Era de una mirada tan asquerosa, tan maldita. Y en el juicio se ve cómo el hombre empieza a llorar. Yeah. De que él siempre actuó con su conciencia tranquila, sniff, etcétera, etcétera. No recuerdo cómo es este el documental, pero es magnífico también. Sí. Es testimonios tremendo. Igual ahí aparecen hijos y nietos rescatados que hablan. Sí. Ya tenemos también películas de la post-dictadura. Mm. La película que a mí me encanta, que la adoro, que es La Historia Oficial, de Luis Puenzo. Merecedora del Oscar, la mejor película extranjera del 84, me parece, 85. Que fue una película hecha con valentía. Mm. Ahí está mi gran actriz, Norma Leandro, que le lanzaron una bomba a su casa al saber que ella estaba tomando por parte de esta película. E inclusive hacer una pequeñita en la película de como de 6 años. Uh-huh. Y a la mamá le dicen, saca a la nena de la película o te va a ir mal. Yeah. Tuvo los pensos que estar a rueda de prensa para decir, la película ya terminó de filmarse. No es cierto, tú no quieres seguirla filmando a escondidas. Uh-huh. Esta película nos habla acerca de una mujer, maestra de historia en el secundario. Su esposo es empresario pro milico. Uh-huh. Que hizo su fortuna por su servicio a los militares. Tienen una nena de 6 años, pero esta piba es adoptada. El marido llegó con la niña en brazos, es que la madre no la quiso. Y siempre la maestra creyó que era verdad. Hasta que se encuentra con una mujer que cree que es la abuela de Gaby. Y en aquella época, evidentemente, no había ADN. Entonces esta mujer, pues miren, yo digo que es mi nieta porque mire cómo se parece a mi hijo y mire esa cicatriz y esto y el otro. Entonces la maestra se empieza a interesar y empieza a recopilar datos. Hay una escena donde Luis Puenzo denuncia cómo la Iglesia Católica como institución fue también tapadera del golpe de los milicos, pues. La gente en Argentina ha estado reivindicando llamarle a este periodo como el golpe cívico eclesiástico militar. Efectivamente, y con mucha razón. Porque fueron excepciones los curas auténticamente cristianos que se opusieron. Angelelli, por ejemplo, se opuso y le fue de la chingada, ¿no? En fin. Entonces, hay una escena donde la maestra va con el confesor y le dice, perdí a mis padres, murieron, pero a mí de niña no me decían eso. Sí. Ya hasta que tuve como 12, 15 años, me llevaron a la tumba de mis padres y fue cuando los perdoné. Creí que me han abandonado. Y yo no quiero hacerle lo mismo a Gaby, dice. Usted sabe, cura, dígame, mira, tú has hecho bien, has educado a tu hija como una cristiana, te absuelvo, la chingada. Nunca le dijo nada el cura. Uh-huh. Se negó a hablar el cura, ¿no? Como hasta el momento. Sí. Sí. Fíjate que hubo un caso en la vida real de un aviador que hizo vuelos de la muerte. Entonces dice, iba con el confesor, dice, padre, iba yo volando y se iban arrojando los cuerpos. Y había gente que iba, les ponían un somnífero. Había unos que no. Pero estaban muertos. No les, es que no eran muertos, digo, sí. Iban ya dormidos, pues. Entonces, alcanzó a escuchar los gritos de muchos de ellos. Y los escucho. Tu hijo has hecho un gran servicio, has matado comunistas, ateos, te absuelvo. ¿Cómo mierda? Esa iglesia que juzga a homosexuales, a mujeres que abortan, a la izquierda, ¿con qué cara, con qué moral lo hacen? Y que precisamente algunos argentinos que estaban muy contentos con la llegada de Francisco como, como papa, por ser un papa progresista y demás, algunos le cuestionaban su su silencio, su de complicidad en esas épocas. Claro que era un sacerdote joven, claro que eran muchísimas cosas las que pasaban en aquel entonces. En, es más, no sé si todavía era sacerdote, pero en sus primeros años como sacerdote le critican no una complicidad absoluta, pero sí una complicidad manifiesta al no cuestionar de manera severa, ¿no? Qué feo darle certeza a aquello de quien calla otorga. Sí, claro. Y, es gacho eso. Y se podrá entender la historia de Francisco, pues no puede ser el mismo Francisco de hace unos pocos años al de hace 50, pero argentinos decían, tenemos que poner esto también en la conversación, no son blancos y negros, ¿no? No. Y bueno, 50 años, tú conoces bien a... Fíjate, no hemos platicado con ella por acá, pero tú conoces bien a Mónica Luna. No, claro que sí. Y conoces bien a muchos argentinos que salieron de su patria por el riesgo de perder su vida. El Che Ribeiro. El Che Ribeiro. Y que el Che llegó a transformar la Universidad de Sonora prácticamente. Y dime cómo le han pagado. Con el olvido. Así es. Desafortunadamente. Pero te digo... Te quería preguntar por el caso de Mónica que publicaba en sus redes sociales, que hace casi 50 años salió de, de Argentina y narra toda esta situación y le agradece a México la hospitalidad, la bienvenida. Esto es algo que sí tenemos que presumir como mexicanos, como cultura y presionando al gobierno para que así continúe este ser espacio seguro para quienes estuvieron perseguidos en Chile, en España, en Argentina y en distintas situaciones, recientemente en Nicaragua, en Venezuela y demás, ¿no? No podemos olvidar a dos chilenos entrañables, Julio Montané, nuestro maestro, y Elga Krebs. Exacto, Elga, su esposa y gran pintora, una de las grandes de la pintura. Así es. Ajá. Bueno, entonces, esta película, la historia oficial, magnífica, y la película Sur, de Fernando Solana, me parece que es de un tipo surreal, que ya lo sacan de la cárcel, lo largan de la cárcel, y pasa toda una noche haciendo un recuento, pues, de la gente, de su esposa, de sus padres, de cómo reasumir la vida. Una película un tanto surrealista, que me encanta, porque tiene música de mi amado Astor Piazzolla. Ah, y mira, por cierto, sale cantando un muy joven Fito Páez. Ah, mira. Así es. Sí, se llama. ¿Cómo Sur? Se llama? Sur, sí, es Sur, la película, Sur, así es, sí, así es. Marcelo y los Ravioles. Es el grupo de Fito Páez. Muy bien. La canción se llama Dando Vueltas. Dando Vueltas en el Aire, creo que se llama. Magnífica, de veras. Entonces, creo yo que son todas las películas, te digo. Y hablando de películas, fíjate, fui a ver Obispo Rojo, el documental de Don Sergio Méndez Arceo. Fíjate, algo que me conmocionó mucho es el saber que él fue al entierro de Arnulfo Romero, de Oscar Romero. Ajá. De El Salvador. Sí, sí, sí. No sé, Elsa, yo no se acuerda. Tú y yo lo recordamos, éramos niños. Uh-huh. En el 80, justamente, se da la muerte de Arnulfo Romero y durante el sepelio hay balazos. Sí. Yo recuerdo muy bien la escena de una mujer ya grande. Que está inconsciente en el suelo y se ve cuando la recogen. Uh-huh. Es una mujer que estaba muerta ya, pues. Sí. Yo no sabía que Méndez Arceo había acudido al sepelio de Romero. Así es. Uh-huh. Eso es tu hijuela, de la que se salvó. Conozco a alguien que fue muy, muy cercano, discípulo de Romero, que estuvo en el sepelio, que estuvo muy cerca de él los últimos días, y hemos platicado ya en lo personal, muy fuera de micrófonos, toda esa situación en donde Romero no quería haberse envuelto. Él trae otra línea, no es sacerdote rebelde, incomodísimo para el poder que nos han querido narrar, era simple y sencillamente alguien que cuestionaba, y por una cosa menor, podríamos decir, se le llevó al límite, al grado que cuando ya no quiso callar, entonces lo asesinan, ¿no? Imagínate, solo por eso, una posición que podemos capturar como tibia, y aún así, ahora qué tal, o es un radical. Uh-huh. No, claro. Como lo fue claro. Méndez Arceo. Uh-huh. Como lo fue Arceo y como lo han sido tantos otros, las dictaduras, a veces se nos olvida la de Uruguay, una de las dictaduras más terribles, la de Paraguay también con un costo de vidas tremendo. Y tantas otras dictaduras en que se vio envuelto el Cono Sur, que hoy amenazan con volver disfrazadas de democracia y de libertad, ¿no? Por favor, el Mico Milico antes usaba uniforme, ahora saca corbata. Exacto. Y con unas actitudes usualmente bufonescas, claro. Como el imbécil de Milei. Uh-huh. El cual quiere borrar la historia. Dios, qué cosa de veras. Ramón, traes recomendaciones de películas, te agradecemos muchísimo. Ojalá que la audiencia te lo agradezca viéndolas también. Pero además traes recomendación musical. Así es. Has hablado mucho esta canción y no la has puesto. Y es magnífica canción. Yo cuando la programaba, yo decía, bueno, es cierto, los micos, los opusdeístas, los podrida, los homofóbicos, un día van a desaparecer. Ajá. Una vez un famoso periodista de aquí de la ciudad, iba yo a una marcha junto con él, y él me dijo, mira, esta gente es especie en extinción, tú no te preocupes. Toda esta gente intolerante. Y esta canción, fíjate, me recuerda a una canción de Chico Buarque. ¿Por qué? Porque Chico Buarque también le dedicó, con una gran inteligencia, una canción a los micos milicos que asolaban al Brasil. Pero los micos eran tan pendejos que no se dieron cuenta de que era una canción contra ellos. Cuando se dieron cuenta, intentaron censurarla, pero el pueblo le había hecho suya. La de, sí. A pesar de usted, a pesar de Busé, que es magnífica. Que es algo parecido a lo que le pasa a los dinosaurios. Sí, efectivamente. O sea, esta canción, o sea, los micos milicos de Argentina dijeron que no nos pase lo que de los de Brasil. Así que yo creo que a alguien le dijeron, a ver, tú que eres más inteligente o menos pendejo que yo, escúchala, a ver qué dice. Y es una canción que, de hecho, alienta la esperanza, pues. Uh-huh. Porque esos hijos de puta se tienen que morir, tienen que desaparecer. Ramón, nada más una pregunta, ¿traes una versión especial o es la versión que conocemos todo el mundo? Es la versión que conocemos todo el mundo. Ah, bueno, porque es la que me gusta. Ajá, la pongo por acá, que es la versión de estudio, no esta otra grabación. Sí. Y te agradecemos muchísimo esta pues tu colaboración y esta rola. La ponemos y regresamos. Claro que sí. Uh-huh. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Ahí está el genio del piano y de las composiciones, Charly García, con Los Dinosaurios. La habíamos prometido desde hace como 3 días, se nos atravesaban otras y la sustituían malamente, digo, o buenamente, porque también eran algunas propuestas que nos pedían, sí, personas que le entienden bien a esto. Fíjate que iba a ser, ¿sabes cuál? La de Len Gieco, La Madre del Amor. Exacto, que algunos catalogan de Gieco la que estuvo en este, la que se apropiaron los argentinos, la del Fantasma de Canterville también. Sí, sí, pero te digo, fíjate, no sé por qué las madres de aquí, de las buscadoras, no sé por qué no se reúnen un día a la semana frente a Palacio Municipal. Fíjate que el sería bueno, yo creo. Fíjate. Yo ya no lo comenté con Sabina, ni lo comentamos en estos días de conmemoración del 50 aniversario de este golpe, pero el paralelismo que inmediatamente se hizo entre las madres de la Plaza de Mayo, con una lucha digna y potente también, fue la de las madres y padres del Movimiento 5 de Junio. En donde hicieron la Plaza Avenida de Subeldía como su base, como su base de reunión, como un centro de reunión, como su permanencia en la búsqueda de justicia, y que se pareció mucho y que evolucionó a lo largo de los años de una manera similar a la de las madres de la Plaza de Mayo. Pero yo sugiero, fíjate, que se hagan juntas, pero frente a Palacio de Gobierno. Sí, claro, claro. Eso, que se cuestione el poder. Sí, sí. Enfrentándolo. Definitivamente, y con esa fuerza y al mismo tiempo esa calma y esa paciencia que han tenido las amor, de la Plaza de Mayo. Que el amor es lucha hoy. Uh-huh. Se lucha porque se ama. Así muy de bien. Fácil. Pues muchas gracias, Ramón. Y bueno, ya borro la primera. Pero digo. Luego la volveremos a instalar, pero por mientras. Sí. Va una. Bueno. Todo el apoyo, toda la consideración al compañero Iván Ballesteros, uh-huh, un hombre que ama su oficio. Es ejemplar, ha dado frutos. No tiene por qué la burocracia metrofeudal, que hace mucho que se instaló en la máxima casa de estudios, pisar, borrar, ignorar, tachar. No. Igual todo el reconocimiento, cariño, al compañero Alejandro Valenzuela en su lucha contra las comadrejas, las sanguijuelas que están matando el bosque ciudadano y digno que tanta gente plantó. Sí. Y, por supuesto, seguir diciendo no, no, no a esos sopilotes que no han quitado la huella del renglón y quieren hacer unas estúpidas presas. Muchas gracias, Ramón. Amén. Buen gracias, día. Ramón. Amén y hasta amén. La próxima con y sin acento, dicen. La próxima semana es Semana Santa. Semana. Sí. ¿Cierto? ¿Habrá? ¿No hicieron? No. Nos retiramos. ¿Toda la semana? En días. Toda la semana vamos a tomar de asueto. Lo necesitamos y esperemos que lo necesiten también ustedes. Me imagino, Elsa, que ya compraste unas rodilleras, ¿verdad? ¿Una qué? Rodilleras. ¿Unas rodilleras? Para rezar todo el santo día, pues, Sí. ¿Eh? ¿O no? Todavía no, pero ya están en camino. Ya las pedí en Amazon. Ya como un chicote para darme de santo yo solo. Sí. Mea culpa. Sí. Caga culpa. Chao. Chao. Bueno. Y le agradecemos mucho a Ramón Valdés su compañía esta mañana. Vámonos con esto. Ayer el gobernador Alfonso Durazo, antier en su conferencia de prensa matutina, que ya reanudó los martes, los miércoles, no recuerdo si fue ayer o antier, dijo esto, antier, que cómo ha causado polémica. Lo dijo el gobernador con ganas de causar polémica. Ajá. Y lo dijo en un momento de chacoteo. No es lo más importante que dijo el gobernador, lo sabemos, es parte del chacoteo, pero cómo ha llamado la atención, y si usted no lo ha escuchado, escúchelo y lo platicamos. Bueno, ahí está capibara. Vean, a mí me gustaría tener el carácter del capibara que no se pelea con nadie. Nadie se mete con él, él no se mete con nadie, lleva la fiesta en paz. Me gusta para secretario de gobierno. No se pelea con nadie. Lleva la fiesta en paz con todos, es extraordinario, de veras, tiene una personalidad impresionante, camina entre cocodrilos, entre lagartos, entre leones, y no se pelea. absolutamente con ninguno. Véanlo, es una maravilla. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está, dice el gobernador. Y no sé si recuerdas, Elsa, yo sé que tú no eres tan Simpson maniática, ajá, pero hay un capítulo en donde Homero Simpson pide un permiso laboral y le dicen que sí, que va a ser muy difícil sustituirlo, y ponen a una gallina a hacer su trabajo ahí en la planta nuclear. Sí. Te vamos a extrañar, es muy difícil y demás. Yo no sé qué pensará Adolfo Salazar, secretario de gobierno, que diga el gobernador de que, porque ahí estaba presente además, que un capibara tiene mejores cualidades que pero bueno, hay algunos que pensarán que sí, que el capibara el capibara lo merece más, dirán algunos. Bueno, pues yo creo que con muchos funcionarios de gobierno estatal, el capibara podría tener mejores puntos que ellos, o que ellas. Sí, vemos algunos que en donde el capibara se los lleva de calle, en eso coincido con el gobernador. Sí. Entonces, bueno, y no solo por su carácter, pero bueno. Tenía ganas de compartirlo desde ayer y se me fue, pero ahí está el dicho del gobernador Alfonso Durazo. Ahí está, lo dicho, el serio gobernador Alfonso Durazo. Exacto, muy muy serio, platicándonos de nuestro próximo secretario de gobierno. Así que no se extrañe usted si en la boleta en 2027 se encuentra un capibara. Sí, a ver si no, si le roban la idea. En noticias, en el último corte, antes de retirarnos, ya son las 10:31, inició ya la demolición de la tienda Sam's Club, ahí en Vado del Río, a las 5:00 p.m. Ahí, fíjate que no había pasado, y precisamente ayer pasé por ahí, fíjate, sí. Ya me tocó verlo previo a la demolición. Sí, sí, ya inició la demolición, después de que se incendiara por allá el 12 de febrero, y después de que las autoridades ya dieran por concluidos los peritajes también. Cabe recordar que no hubo inspección al interior del inmueble. Esto porque después de deliberarse que la estructura se encontraba débil y era un riesgo para los investigadores. Uh-huh. Entonces se quedó a medias. Término medio. Sí, sí, sí, el peritaje del Sam's Club. Digo, tiene todo el sentido y al mismo tiempo, híjole. Y al mismo tiempo no. Y al mismo tiempo todo uno se queda, híjole. Sí, sí. Híjole, sí. Con este tipo de estructuras. Bueno, se tumbará y, de acuerdo con lo que ha dicho la compañía, la tienda volverá a erigirse en el mismo espacio. Y yo no sé en esta cuestión del peritaje, Elsa, si es necesario conocer absolutamente todos los detalles, sí, del origen del incendio, sí, o si tienen la información suficiente de algo que a mí me parecería básico, sí, de si el incendio fue intencional. Ajá. O si fue accidental, que un mal mantenimiento, etcétera, sí, etcétera, todo eso lo paga el seguro, algo intencional no, y me, exacto, parece que la compañía de seguros no sé si tenga las herramientas suficientes para aventarse un pleito con Sam's o no. Exacto. Que esa es la parte que me resulta fundamental, porque a final de cuentas estaba cerrada la tienda, sí, no hubo así un riesgo mayor de vidas, los empleados que estaban tienen una narrativa, y creo que habrá ahí ciertos elementos que ya permiten a la autoridad determinar cómo fueron las cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, afortunadamente no fue así, pero si hubiera habido otros factores en juego, ¿no? Como el riesgo al personal, al público en el espacio, por el tiempo en el que se dio, por las personas que estaban en el inmueble, yo creo que por los factores que se encontraron de inicio, uh-huh, del fuego y demás, esto no tendría por qué. Se ha considerado, supongo, por las autoridades, sí, y las mismas empresas, que no es necesario, pues, exacto, continuar, ¿no? Con el borrón peritaje y cuenta nueva, sí, necesitamos vender de nuevo, así que ayúdennos. Vámonos. Porque va, la tienda va, sí, de nuevo, porque time is money. Sí, sí, si hubiera sido personas, si hubiera habido personas dentro del interior, si hubiera habido heridos, eso cambiaría totalmente la historia. Y los peritajes se pueden hacer siempre, el problema es que, sí, cuestan. Ahí, sí, poner grúas a apuntalar para poder meterse, sería más costoso y no, a mí déjame vender, ya no me metas más costos, ¿no? Sí, también la fiscalía dio a conocer del avance que ha tenido la investigación de un feminicidio realizado el 16 de marzo en la colonia Camino Real. Se detuvo una mujer de 27 años, se detuvo a quien se considera el presunto feminicida tras las investigaciones correspondientes, dio a conocer la fiscalía. El vicefiscal Jesús Francisco Moreno Cruz dio a conocer que la víctima presentaba heridas y signos de violencia, determinándose que la causa de muerte fue degollamiento con un objeto punzocortante por un sujeto que entró a su vivienda y la acorraló en su cuarto y pues le atacó con una navaja. Así es. Y la presidenta le reprocha al PT haber eliminado la revocación de mandato del Plan B. Es malo para México, dice. ¿Es malo para México haberlo eliminado o es malo para México el PT? Esa parte ya no le explicó tanto a la presidenta. Cada quien saque sus conclusiones. Dijo que los partidos temían que apareciera en la boleta en la próxima elección del 2027, aunque dijo que ella no va a realizar campaña a favor de ningún partido. Además, pidió que la gente valore sobre el sentido de los votos que emitieron los partidos políticos, uh-huh. aunque esto no signifique que de momento esté rompiendo con su aliado. Le reprochó al PT. Dijo la presidenta, yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero, dijo, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, desde la homogeneización de los salarios de los consejeros del INE, la imposición de un límite en el número de regidurías, entre otras cosas. Así que valoró esto la presidenta, sin embargo, criticó lo otro. Sí. Mañana les damos un poco más de detalles y pues el ídolo de Donald Trump, uh-huh. o quien idolatra a Donald Trump, más bien su presidente del club de fans, sí. el señor Infantino, el líder de la FIFA, se va a reunir con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El lunes recibiremos al presidente de la FIFA. Infantino va a venir a Palacio Nacional, de algunos detalles de la organización y platicar sobre el Mundial, dijo. ¿Y qué más dijo la presidenta? Pues eso me parece lo más fundamental. Ya habíamos hablado de esto, de que anuncia hablar de incentivos fiscales para sí. reactivar la industria de vehículos pesados, y esto me parece que fue lo más relevante del día de hoy. Sí, yo creo que con eso nos quedamos en relación a la información surgida en las últimas horas. Nosotros nos retiramos, como siempre, agradeciendo su escucha y con la promesa de regresar el día de mañana. Así es, y nos vamos con música de los Smashing Pumpkins, porque hoy está cumpliendo años. Nació en 1968 James Fa, nació en Chicago, Illinois, y es el guitarrista, James Ia, de los Smashing Pumps, IHA es su apellido, sí. No es inteligencia artificial, no, es inteligencia humano-artificial, algo así. Artesanal. Vámonos con esto, hasta mañana. Hasta mañana. We'll be right back.